Hola, amigas, amigos, amigues de PDG Podcast, Punto de Giro Podcast. Nos reunimos nuevamente después de un hiatus que tuvimos, 18ero, proyecto de fondos audiovisuales, en fin. Hemos vuelto, nunca nos hemos ido aquí en torno a la liturgia cinematográfica, a la coinonía audiovisual. Nos reunimos en torno a la flama del celuloide, ¿no? Y hoy más que nunca... Con lo que se está entrenando en la sala, este bombazo que había en las salas de Dune, la película basada en el libro de Frank Herbert, hemos decidido reunirnos a revisar el grueso brazo de la filmografía de su director, Denis Villeneuve, para por qué no, traerles dos especiales sobre la filmografía de este director franco-canadiense. Que les habla vuestro servidor Rob Núñez desde las gélidas tierras que vieron nacer a este director. Y como hoy, y como siempre en este hermoso espacio, se encuentran mis dos compañeros de batalla, dos seres que yo pondría el pecho por ellos. Espero no hacerlo, no me cobren la palabra. Parto con el que está, esto que es mi izquierda, creo, Gabriel 3D. ¿Cómo está ahí, amigo? Aquí un poco superado por el drama, la verdad. Estoy hasta arriba con el drama. Entonces, mira, para hacerle un resumen, imagínense que durante la semana vi 25 capítulos de Verdad Oculta. Me cago. Conche tu madre. Claro. Vi 25 capítulos de Verdad Oculta, los que tenía que entregar así, ¡guau! Y hay manso drama en Verdad Oculta, pues, ¿cachai? Entonces, porque apareció una guagua que no es que nadie esto, sabía esto, que esto ya salió al aire, ¿cierto? Sí, ya pasó. Ah, ya, bacán. Sí, esto es para la venta internacional, ¿cachai? Ya, bacán. Quiero aclarar que cuando digo 25 capítulos, son 25 capítulos de venta internacional, lo que más o menos son como dos capítulos y medio chilenos, ¿cachai? Porque claro, los capítulos chilenos de repente duran 20 minutos, 15 minutos, ¿cachai? Entonces tengo que cortarlo. Entonces, técnicamente me vi como 40, ¿cachai? Una me cago, weón. Es aún peor. Es aún peor de lo que podían imaginar, ¿cachai? Oh, me cago. Y aparte que me lo veo en 3%, ¿cachai? Entonces los veo así como. Ya, pues, ahí apareció una guagua. Weón, bueno, loco, y la guagua es brígido, pues, que la guagua ya no es guagua, sino que es grande, ya, pues, una persona mayor, pues, weón. Es que si el weón no crece en 40 capítulos, weón. La weá es que el sujeto volvió porque el. Bueno, la. Cuento corto. La mamá del había sido violada y nació una. Y tuvieron una niña. La mamá nunca supo que él la violó, se volvió a encontrar con el loco violador, se casó con él porque se enamoró de él, el loco escondió este secreto, toda la cuestión, y la cabra chica descubrió que el loco se había violado a su mamá, entonces ella era fruto de una violación. ¿Pero qué pasa con esa trama, weón? ¡Qué chucha! ¿Cachai? Entonces, ya, todo bien hasta ahí, hasta que de repente aparece, así como, psh, llegué aquí yo, el hermano mellizo, y la loca nunca nos ha... Sí, pues loco, la loca nunca nos contó de que había tenido dos guaguas, po, weón. ¿Y en qué momento? ¿Y cómo no cachó? Que tuvo dos guaguas, po, weón. Tuvo 9 meses dos guaguas dentro, po, weón. Parió dos guaguas, parir es súper brígido. Y nunca supo, weón. Todo en parto, po, weón. O sea, yo no parí, po, weón. Pero si estuve ahí mirando a la pobre Francisca cómo paría, po, weón. Es como que va a cachar que le salieron dos guaguas, po, weón. Cualquier weá ya, po, ¿cachai? Incluso cuando te ponen la. Te abren con cesárea, igual te despierta, ¿cachai? Entonces cachan que te sacan tus guapos, pues. En fin, la loca no tuca. Y ahora el mellizo ya filo. Y el mellizo se quiere vengar del papá. Un drama. Y imagínense ver todo eso y de repente ver incendios. ¿Cachai? Mellizos. Oh, ya la guapo. Mellizo. Los mellizos. Eso es mi día, te veo dramatizado. Te veo dramatizado. Demasiado drama en una semana, weón. Oye, y en la otra esquina, bueno, ya lo escucharon, el siempre bien ponderado, el más hermoso del audiovisual, Esteban Fon, vieja, ¿cómo está ahí? Bien, bien, man. Igual con un poco de estrés, igual le pones drama a la wea, porque también tengo estrés laboral, pero por lo menos ya sobreviviendo, ¿no? En realidad, en estos últimos meses del año, pues, weón. ¿No te apareció pero... hermano mellizo perdido por ahí, weón? Ay, ojalá que no, weón. Mi papá igual es terrible, terrible lacho, weón. Yo creo que probablemente podría haber salido en algún momento. Pero no serían decían... mellizos, pero no serían mellizos siendo otra madre, pues, Esteban. ¿Quién sabe? En una teleserie aparece eso, weón, puede pasar. Puede que mi mamá no se haya dado cuenta que hay otro hermano. Sí, pues, si la mamá de Esteban no se dio cuenta. Sí, sí. En verdad. ¿Puede pasar? Pasó. Está en verdad precedente. Mi mamá está viendo Verdad Oculta, ¿no? O sea, como que puede... ¡Oh! También me pasó a mí. Estoy... Como que no puede pasar. Como tú, de repente estoy viendo Verdad Oculta con tu mamá. ¡Oye, como tu hermano Esteban! ¿Qué? Claro, como tu hermano José, dale, que vive en Australia. Sale. ¿Qué? Detrás de la puerta, así como: hola, Esteban, he venido a robarte tu vida. He venido a pegarle a tu mamá. Por Lacho. Claro, por Lacho, man. Viejo caliente. A pegar. Y después, y después se pone incendios, así como veamos los tres con mi mamá incendios, así para ponernos al día. Escuchando Radiohead. Escuchando Radiohead. Joan Hutarmi. Claro. Ay, bueno, muchachos, Esteban, ¿fue tu idea traer a Villeneuve antes del estreno de Dune? Cuéntanos un poquito por qué. Este director, ¿por qué estas tres películas en esta primera tanda? Mira, en palabras simples, porque me gusta más que la rechucha Villafrey o Villeneuve o Villanueva. ¿Cómo se dice en francés? Villeneuve. Y yo le decía Villeneuve, weón. Le decía Villeneuve todo el rato, weón. Tienen que decir la V, weón. Yo digo Villeneuve. Bueno, puede ser. Villafrey. Daniel Villafrey. Falta respeto, güey. No, pero bueno, porque yo comencé de a poco a ver la filmografía de Villeneuve. De Villafrey. Villafrey. Oh, me va a costar mucho decir su apellido durante toda esta sesión, güey. Y yo creo que la primera película que vi de él fue Prisoners. ¿Sí? Y por algo yo elegí hablar de Prisoners, ¿sí? Creo que porque estaba como buscando como thrillers y así como los thrillers más cool, así como que un día busqué en internet, los thrillers más bacanes del mundo, pa, apareció Prisoners. Dije, ¡oh! Jake Gyllenhaal, ¡oh! Hugh Jackman, démosle. Y aparte que aparecía así como personaje secundario la Viola Davis, que para mí es la mejor actriz del mundo. Entonces dije, ya, démosle, pues, bueno, que tenemos de manso cast, pues, bueno. ¿Cachai? Y rayé con Prisoners y empecé de a poquito a ver películas de él. Vi Enemy, ¿cachai? Vi Sicario. Y vi después Incendios. Y después dije, ya, este weón me gusta más que la rechucha, weón. Ahora, antes de Incendios, yo no he visto ninguna película antes de Incendios. Porque tiene como tres, ¿cachai? Tres o cuatro antes de Incendios. Y tiene en una matanza. Una matanza. Es una matanza, claro. Politiquette, creo que se llama esa película. Que creo que está basado en una matanza que de Estados Unidos o de Canadá, no me acuerdo, güey. Pero está basado en un hecho. ¿Montreal? Sí, pues. Oh, en Montreal, güey. Sí, parece que fue una. En Montreal. Claro. De hecho, actual uno de los mellizos de Incendios, el protagónico. Bueno, la cosa es que esas películas yo no las he visto, güey. Yo creo que después vi Incendios y después vi Arrival. Y dije, weón, qué chucha, me gustan todas las películas de este culiado, güey. Y me gustó después Blade Runner, ¿cachai? Y dije, sí, bien, está todo bien acá, pues, bueno, porque igual también estaba como asustado también un poco, que creo que lo vamos a hablar después más, en la próxima sesión vamos a hablar directamente de esa película. Hay pero sí contra de esa peli, pero igual como que dije, bien, me gustó, ¿cachai? Politécnico se llama la película de la masacre, Politécnico. Entonces, como me quedé en Blade Runner, dije, weón, así deberíamos hablar de este culiado terrible culpulento, porque más encima viaja por distintos géneros, weón. Y todos los géneros que este weón ha estado viajando lo hace terrible bueno, pues, weón. Entonces, propuse hacer eso, pues, weón. Propuse hacer Villeneuve. Lo propuse para ver si nos tincaba, porque, claro, viaja por distintos géneros, entonces es interesante como analizar por los distintos géneros que el weón ha estado trabajando, pues, durante su carrera. Es Bill, no Ville. Villanueva. La E muda. Sí, yo la primera película que vi de él fue Arrival, que la, bueno, la vi en eso, en esa sesión de Oscar de aquel año. Estaba en Australia cuando salió. Y buena, buena, buena. Bueno, vamos a hablar de ella en esta sesión. Y después de esa, bueno, vi Blade Runner, porque había que verla. Y de ahí yo no había visto nada más, hasta que un día contigo, Esteban, tú me dijiste, bueno, tenés que ver Prisionero, weón, tenés que ver Prisionero, tenés que ver Prisionero. Me la pasaste en un pendrive, y yo dije, weón, ya, cuando pueda la veo, hasta que la vi, weón. Nunca te la comenté, weón, pero la vi, pues, weón. No, por menos mal, porque nadie me pesca, weón, cuando yo recomiendo películas, weón. Qué bueno, weón. Y no, bien Villafrey, weón. Es de los grandes contemporáneos, creo, weón. Tiene un estilo estilo que vamos a desglosar en este programa. Y para quienes nos escuchan, recuerden que si no han visto las películas que vamos a hablar en este capítulo, que vamos a hablar de Incendies, se escribe Incendies, Incendies, Prisioneros y Arrival, La Llegada. Que están las películas en el link que está en la descripción de este audio, de este podcast, para que vayan, las vean y estén, consuman buen cine y estén al tanto de lo que vamos a hablar, porque probablemente vamos a caer en algunos spoilers. Hay una pequeña alerta de spoiler, no sabemos hasta qué nivel, pero el que avisa no traiciona, el que no afana es un gil. Vamos a partir con bueno, no sé, 3D, ¿tú querías decir algo antes sobre lo que pensamientos preliminares sobre este señor Villafrey, weón? No, démosle nomás. Muy bien, entonces vamos a partir en orden cronológico. Eso quiere decir que vamos a partir primero con el film de 2010, Incendies, que creo que así se pronuncia, weón. Incendies, Incendies, Fires en inglés, Incendios en español. No me sé más idiomas, perdón, weón. Película del 2010 que estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera en aquel año y que le permitió a Villeneuve entrar a lo que es la industria norteamericana de Hollywood. Bueno, la película, a grueso modo, trata la historia de los mellizos canadienses, John y Simon, quienes, tras la muerte de su madre, la inmigrante Nawal Marwan, deben reconstruir la dolorosa vida de su progenitora para poder cumplir así con su última voluntad. El notario, ¿cierto? Un notario muy cercano a la familia, le lee su última voluntad. Y esta última voluntad les revela que ellos tienen un hermano perdido y que su padre, que supuestamente estaba muerto, vive y le deben encontrar una carta. Le deben entregar una carta a cada uno de ellos. Y bueno, los hermanos, primero la hermana, luego el hermano se sumergen en un viaje de reconstrucción del pasado de esta mujer, de su madre, de la cual parece que no sabían mucho, y al mismo tiempo van desentrañando el cómo a través de la vida de su madre todo un pueblo sufre una guerra, y cómo esta guerra finalmente es el causante de que ellos estén vivos. Y guau, en fin, es una historia de reencuentro familiar. Un dramón como pocos. Antes de la mecánica de este programa, o menos cada uno de nosotros tres va a presentar una de las películas y vamos a destacar algunos de los puntos que hayamos creído sobresalen y que han definido el estilo de Villeneuve a la hora de crear su semblante como director y la estampa que en películas como ahora la ya exitosa Dune se manifiestan en grueso modo, ¿no? Cabros, ¿qué les pareció Incendios? La voy a decir en español, weón. ¿Qué les pareció Incendios? Incendies, Gabriel, y después Esteban. Gabriel, tú que la tenés más fresca, ¿qué te pareció? A mí me encantó. Un poco cruda, sí, la historia, obvio. Porque igual es un relato terrible, una tragedia súper grave. Entonces, igual es chocante, pero de cierta forma uno puede decir que es buena porque está bien relatada, tiene varios puntos a favor y juega harto como con el suspenso. Y eso me gustó mucho porque también no solo es un drama, sino que también sabe jugar bien con el suspenso, con lo terrible de la guerra, entonces, y de repente incluso con con los clichés que tenemos los occidentales de cómo sería la, cómo es la guerra. Y de repente como ellos están envueltos en estos horrores y que para ellos son como más pasajeros, ¿cachai? Entonces, entonces siento de que tiene una, un buen trabajo ahí. Por ejemplo, esta escena cuando ella cruza el puente en el, donde hay un como un, una barricada de militares que la está, están controlando el paso. Y la cámara se queda con la loca y uno ahí está, o él algo le va a pasar, ¿cachai? O llega, al, anda caminando sola, o algo le va a pasar, ¿cachai? Entonces todo uno anda siempre tenso, entonces igual eso es bueno. Y creo que por, creo que eso es lo que yo quiero resaltar por fuera del, del, del asunto del, de cómo está construida y, el, y cómo estructura el drama, ¿cachai? Sino también, también cómo dentro del mismo drama él trabaja muy bien el suspenso, ¿cachai? Como lo que todo el rato es la tensión que es no solo de saber la verdad y hacia dónde van los personajes, sino que también la tensión de que si los personajes van a vivir, ¿cachai? Si viven, ¿cachai? Claro. Porque está la muerte encima de todos ellos todo el rato, ¿cachai? Entonces igual aunque tú sabís que la loca llegó a o sea, aunque tú sabís que la, esta señora tuvo una vida madre, en Canadá. Claro. ¿Cachai? Como que de repente tú empezás a jugar, ¿en qué momento empiezas a pensar así en desestructurar la película? Entonces, ¿en qué momento puede ser que el relato cambie y lo que todo lo que está pasando en Canadá sea falso? ¿Cachai? Quizás sea otra persona, ¿cachai? Entonces, todo esto es muy... Aparte que la, la imagen de la piscina también, que es como están en una piscina, cuando parte de la película, que ya ella es de edad, ¿cachai? Y es un lugar como bien familiar, ameno, tranquilo, y después vais viendo, puta, claro, la vida durísima, ¿cómo llegó? Si estamos en el pasado, ¿cachai? Viendo toda esa vida dura, ¿cómo llegamos hasta ese punto, ¿cachai? Del momento como tan tranquilo en Montreal, ¿cachai? Como en una piscina, ¿cachai? Familiar, ¿cachai? No sé, como veraniego, ¿cachai? Como, ¿cómo pasamos de aquí a allá, ¿cachai? ¿Qué pasó claro. entre medio? Exacto, exacto. Eso es uno de los puntos que yo les traía para que lo comentáramos, en realidad, que creo que es algo que creo que es lo que más destaco, obviando temas como la actuación, que encuentro que son sobresalientes, el montaje, la fotografía. Creo que Villeneuve tiene muy buen ojo en donde pone la cámara, pero en donde me quería detener es que, bueno, Villeneuve aquí ejerce de tanto de director como de guionista, ¿cierto? Esta película, bueno, hay que, para poner un poco de contexto, esta película está basada en una obra de teatro, en una obra de teatro que es líbano-canadiense, del dramaturgo Wadji Mouawad, que se llama La mujer que cantaba. Y, bueno, Villeneuve se encarga de la adaptación cinematográfica, él firma el guión. Y cuando los chicos hablan de que de esta guerra, ¿cierto? Esta guerra ocurre en Medio Oriente, en un país desconocido, en un país sin nombre. Y bueno, todo lo que ocurre en la historia en realidad no tiene asidero en la realidad, porque no es la historia de un personaje real, sino que está basado como en una adaptación libre de ciertos eventos que ocurrieron durante la guerra civil en el Líbano. Eso como contexto. Entonces los protagonistas viajan desde su segura Canadá, su seguro Montreal, a este país que podría ser Beirut, que podría ser Palestina, que podría ser puta Albania, weón, en el siglo XX, podría ser cualquier país en guerra, en una guerra santa, ¿cierto? En una guerra religiosa de Medio Oriente. Entonces, lo que yo quería destacar, ya con el contexto instalado, lo que yo quería destacar de esta película es que es como Villeneuve crea, hace el world building, la creación de mundos, la construcción de mundos, ¿cachai? Porque acá lo que, el desafío que yo creo que tiene la película, porque esta película podría haber salido muy mala si estuviera mal dirigida, bueno. Cosa que no es, y por eso es una gran película. El desafío que tiene Villeneuve es que tú entiendas todo el conflicto armado que está ocurriendo en Medio Oriente con las menos herramientas posibles de explicación, weón, para no caer como en una voz en off que te diga, en Medio Oriente, en los años 80, claro, ocurrió una guerra entre católicos y musulmanes, ocurrió una yihad, que creo que también es algo que se refleja muy bien en Dune, que bueno, de Dune vamos a hablar en el próximo episodio. Entonces, en ese sentido, creo que Villeneuve logra crear un relato bastante complejo que se mueve, como ya decíamos, en dos líneas temporales, el presente y el pasado. El presente, que arranca desde, como bien decís tú, Esteban, este seguro Monreal, este Monreal familiar, que se nos presenta con la piscina pública. Acá las piscinas públicas, yo no vivo en Monreal, pero en todo Canadá, en todo Quebec, hay piscinas públicas como esa, donde uno puede ir, weón, y te bañáis sin problema. Bueno, ahora con el COVID hay como que hay problemas, pero, claro, pero se entiende. Pero son así como, no tenés que pagar lucas para entrar. No, claro. No, tú vas nomás, a veces son temperadas, weón, para que la gente vaya en invierno, entonces son unos espacios, como bien dice el Esteban, muy familiares, muy seguros, weón, muy de que ahí no ocurre nada malo. Entonces ese es el universo desde el que nuestros protagonistas parten. Y por el otro lado, tenemos la línea temporal del pasado, ¿cierto? De la madre, de, ¿cómo se llama? Nahual Marwan, en el que ella parte desde este mundo en conflicto. Y en ningún momento se nos explica, en ningún momento tenemos como una bajada disertiva de lo que es el mundo en conflicto en el que la madre se mueve. ¿Por qué está ocurriendo esta guerra civil? ¿Quiénes son los que están peleando en esta guerra civil? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo terminó? ¿Qué está pasando ahora? Nada de eso se nos explica durante la película, y bueno, tampoco creo que sea importante, Juan. Claro, exactamente. Entonces creo que, dicho eso, ese es el gran desafío que tiene la película, a nivel de creación de mundo, de world building. ¿Y cómo creo yo que Villeneuve consigue acertar en que todas estas preguntas que yo planteé no tengan respuestas, pero aún así la película siga funcionando, güey? Y bueno, con esto quizá me gustaría que lo conversáramos un poco. Por ejemplo, lo primero que pienso es que cómo Villeneuve nos presenta las fuerzas antagónicas que están en el arco de la mamá, ¿cachai? Porque en el arco de los niños, el arco de los hijos es simplemente un reflejo de lo que está ocurriendo en el arco de la madre, bueno. Eso yo lo encuentro muy asertivo, bueno. El arco de la madre, el que va moviendo la historia a nivel cinético, y lo que ocurre en el arco de la madre repercute en el presente en el arco de los niños, bueno. Claro. ¿Cierto? Entonces, estas mini secuencias episódicas, muchas de las cuales son actos en sí mismas, weón, separadas por estos textos en pantalla, nos presentan el concepto de la secuencia, ¿cierto? Como el nombre del pueblo, Pac. Y la madre en su origen en el pueblo, weón. Y en paralelo la hija cuando llega al pueblo. Entonces es bacán porque creo yo que Villeneuve, apoyándose al inicio mucho en el diálogo, pero después mucho en la semiótica, el loco logra irte armando, ¿cachai? Como este conflicto armado entre dos facciones, sin decirte quiénes son los enemigos que están en disputa, ¿no? Y también eso pasa porque creo que el loco se afirma mucho en elementos que ya tenemos terriblemente concientizados en nuestro imaginario colectivo, como el tema de la Guerra Santa, las cruzadas, weón, la guerra, no sé, pues, de los nazis contra los judíos, weón, todo el tema de la yihad en Medio Oriente, desde las Torres Gemelas para adelante, la invasión a Afganistán, ¿cachai? Como que históricamente tenemos demasiados antecedentes de guerras santas, weón, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, weón, o sea, todas las matanzas en China, weón, la conquista del Tíbet, weón, la conquista japonesa de Corea, sin ir más lejos, ejemplos hay en ambas caras de la moneda del mundo, weón. Entonces creo que con muy poquitos elementos, con esos poquitos elementos que ya todos tenemos concientizados, este loco logra en la primera secuencia de presentación de la mamá, cuando presenta a su pareja, ¿cierto? Que parece que es un musulmán, logra presentar súper bien, encuentro yo, como lo severa que es la Guerra Santa, weón. Y en la primera secuencia ya se tintara, ok, un mundo en guerra por creencias religiosas, pero esta weá no es un ejército contra un ejército, esta weá es una guerra de guerrillas, weón. Porque los primeros personajes que salen son unos partisanos, weón. Son dos weones, claro, arriba de unas piedras, weón. Que más encima es como el primo de la protagonista, weón. No sé si 3D, tú que la tenés más fresca, no sé qué te parece esta presentación de... Esta presentación de, weón, este es el mundo en el que nos vamos a mover. Todavía no conocemos las reglas de este mundo, pero esto es. Sí, yo creo que queda súper claro. Yo creo que ahí funciona rápida la semiótica. Yo creo que se hace valer de cómo es la historia del mundo. Por ejemplo, también yo veía una parte de la... O sea, cuando, por ejemplo, ella se va ya a Darech y está en la universidad. O y sea, vemos cuando ciudad. Está trabajando en el periódico y vemos hartas fotos, así como una secuencia como de 2 minutos donde son puras fotos, ¿cachai? Entonces como que ya te instala en los 70 al tiro, ¿cachai? Así como esto es los 70, ¿cachai? Porque son las fotos, todas las fotos de los 70 son así, ¿cachai? Exacto. Entonces como que es rápido y en ese sentido es como que te deja claro muchas cosas con weas temas súper... con cosas que son súper claras de la guerra, un tanque por la calle, cochari. Y está como este tema de que se toma en la universidad, weón. Claro, como la universidad, todos saben cuánto país la universidad es, son el lugar donde llegan los milicos a matar weones, cochari. Sí, sí, nos acerca mucho a la dictadura acá en Chile, pues, weón, como sí, que weón. Esas imágenes, pues, weón, de los tanques pasando fuera de la universidad, de las calles, weón. Sí, claro. Como que podéis pensar hasta en Roma, de Cuarón. Exacto. Weón. Claro. Sí, pues, entonces creo que está muy bien presentado en eso y yo creo que también el tema de cuando, por ejemplo, la niña, la hija de ella va a Darech y sigue viendo milico en la calle, ¿cachai? Y los milicos están como sentados, como en unas sillas de sol, así como que aquí es súper inestable todo, ¿cachai? Sí. Y tú veí en el cuando va caminando, me gustó, yo no sé si todos se dieron cuenta, ¿cachai? Creo que yo por lo menos como... fui advertido, así como ponle atención a los detalles. Sí, yo lo dije. Estaba así como así chequeando. Paranoico. Cuando ella llega, se mete a una calle central donde hay mucho comercio, ¿verdad? Entonces se ven varias marcas, yo creo que son varias marcas como globales, así como Bata, no sé, Savory. Sí, de hecho se ve un cartel de Bata, güey, dije como, ¿cachai? Weón, entonces, Bata es real, weón. Sí. Entonces, como, este lugar ha sido prisionero del capitalismo, no sé, uno se pasa rollos, ¿cachai? Pero creo que es bastante clarificador en torno a la... al torno de la guerra, incluso yo creo que a la gente que le interesa más la historia te impulsa a leer. Yo al final me terminé leyendo, tuve toda la tarde leyendo artículos sobre la guerra civil del Líbano. Bueno. Y por cierto, es más enredada que la cresta. Uf, me imagino. Sí, de hecho, sobre eso mismo que decías de la semiótica, un poquito más adelante en la película. Hay una triquiñuela que hace Villeneuve, weón, que a mí me encantó, weón, que es cuando ella termina siendo como la profe de francés del hijo de un líder político. Y nunca te dicen que este tipo es un líder político, ¿cachai? Como que la loca empieza a ser profe de francés de un niño adinerado, se nota que adinerado porque es una casa ostentosa respecto a todo lo que hemos visto en la película. Y después te muestran una foto de un señor, así como en una pared. Una foto de un señor, después muestran al señor como caminando, después volvemos a la foto del señor y te muestran a un guerrillero con una polera y en la polera está la foto del señor. Y después te muestran la foto de nuevo y después te muestran al señor así como, como con los brazos al aire, ¿cachai? Medio Pedro Aguirre Cerda, weón. Y continúa la escena. Y continúa la escena, entonces ahí tú... A mí me gusta eso me gusta mucho eso de Villeneuve, que no cree que eres estúpido, weón. Entonces claro. te entrega herramientas bastante claras, creo yo, para que entendáis por qué este personaje es importante, este personaje que va a salir 5 minutos, porque es importante para la historia de este mundo ficticio, ¿cachai? Y por qué lo que hace ella con este personaje es tan severo, weón. Entonces... Ese tipo de soluciones, ¿cachai? Que son soluciones, si se quiere decir, son soluciones de montaje, pero ya bien, son soluciones que vienen desde el guión probablemente, weón, porque igual las está pensando guionista-director, weón. A mí me parecen soberbias, weón. Soberbias, weón. Y creo que podrían, insisto, con un mal director, la solución hubiera sido mucho peor y probablemente hubiera sido una voz en off o un texto de un personaje, ¿cachai? Como que dijera, ¡ah, él es nuestro líder! ¡Ah, viva el líder! ¿Cachai? Entonces, no sé qué pensáis tú, Esteban, de cómo Villeneuve va presentando el universo de este país ficticio, de este Líbano ficticio, Líbano con V. Sí, o sea, yo quiero destacar cuando yo vi por primera vez la película, o sea, la escena inicial, que es una introducción con un plano secuencia de una cámara viajando desde una ventana, ¿cachai? Entrando hacia un espacio que es como una casa oculta, weón, así, donde hay un montón de niños, ¿cachai? Y la cámara viajando con la música de Radiohead, ¿cachai? Que estamos entrando a un drama, un dramón ya con Radiohead, ya dije, ya, está montando algo muy oscuro, ¿cachai? algo muy feo va a pasar acá, ¿cachai? Y todo en plano secuencia, ¿cachai? Demostrando como la inocencia de los niños que lo están rapando, ¿cachai? Y lo están reclutando, pues, están reclutando a unos niños, pues. Y la mirada inocente del cabro mirando a la cámara, weón, ¿cachai? Mientras la están pelando. Y nos pone la cámara en la pata del weón, ¿cachai? Que hay un tatuaje de 3 puntos, ¿cachai? Entonces, esa es, sin decirte ninguna palabra, ¿cachai? Te está diciendo, ok, vamos a entrar a un universo bélico, ¿cachai? Que es del Medio Oriente, ¿cachai? Porque todavía no introducen exactamente dónde estamos, ¿cachai? Pero ya te introducen de que acá vamos a entrar a un universo que es bélico, que se están violando los derechos humanos, ¿cachai? Y que se va a poner muy feo, ¿cachai? Como que ya al tiro te dicen que esto ya es un drama muy oscuro, ¿cachai? De película. Y saltamos a la imagen que yo decía muy bonito de la familia, Montreal, ¿cachai? Y la madre en shock, ¿cachai? Entonces, la protagonista en shock. Entonces, sí, ya, se va a poner muy feo. Y yo creo que eso, como ustedes dicen, pues, la semiótica que trabaja Villeneuve en... ¿Villeneuve? ¿Lo dije bien? Villeneuve. que esta película tiene mucho de eso, güey. Yo creo que por eso que terminó como dentro de los Oscars, de las nominaciones, ¿cachai? Porque hay muchas partes de la película que uno puede decir, ya, es una película lenta, digo, a los que les gusta como más las películas de Netflix, más rapidona, pero creo que es una película que te habla mucho de la imagen del trabajo, un trabajo cinematográfico, realmente un trabajo de cine, ¿cachai? Cuando te hablan a través de la imagen, ¿cachai? Es un buen ejercicio de película, ¿cachai? Y, sí, de hecho, esa secuencia inicial que mencionáis... Hay algo muy importante que la obra es que tu primera escena es el tono de tu película, weón. Tu primera escena. Exacto, es tu película. Exactamente. Esa es la weá. Esa es la weá que hay que decir, weón. Que es como que el lenguaje que va a tener toda la película, la primera escena. ¿Cachai? Exacto. La primera escena marca el tono de tu película o de tu serie, weón. Es así de simple, weón. Entonces, si tu primera escena es Iván Husarmi, weón, con un reclutamiento de un montón de niños soldados. Coche tu madre, weón, es desolador, weón. Es desolador, weón. Como que yo dije al tiro, weón, acá ya derecho humano, al tiro dije. Estaba ya violación de derecho humano, ¿cachai? Exacto. Va a quedar la caga. Y ya después, si tú conocís la letra de la canción, weón, que yo no sé si te cachas la letra de la canción, pero la letra de la canción, más la imagen, weón, es un círculo de Dante, ¿no? Oh, bueno, yo nunca le presté atención a la letra, weón. ¿Qué dice la letra? Más o menos. Puta, no, es una weá muy deprimente, pero en el... Muy Radiohead. Claro, el momento más oscuro de Radiohead, pues, en la Messiah. Pues, sí, porque ese disco es terrible acuático. Pero, claro, pero en el estribillo de la canción, el weón dice... No la voy a tararear porque la weá es terrible alta, pero el weón dice... necesito que sepas que yo estoy muy triste, weón. Y lo repite, necesito que sepas que estoy muy triste, y lo repite, necesito que sepas que y estoy con la cara del niño, weón, del hijo, weón, que está mirando la cámara así. Y mientras la están pelando, así, caché. Brígido, weón. Sí, de hecho, es bacán ese inicio porque es súper desconcertante respecto a lo que pasa después, weón. Como ya abrimos con esta secuencia niños soldados y de repente estamos en Montreal, weón, con weones hablando en Quebec, weón. Como, claro, ah, cabros, bueno, chicos tirándose piquero, bueno, claro, todo feliz. ¿Qué es esta mierda, weón? ¿Cómo las dos ideas, cómo las dos ideas se van a cruzar, weón? Pero bueno, finalmente se cruzan, que es brillante. Y en ese cruce, creo yo también que algo muy bacán que hace Villeneuve es como este éxodo invertido, ¿no? Que hace de los protagonistas. Como, como si, por ejemplo, en la historia sencilla de David Lynch, que hay una road movie, ¿cierto? De la búsqueda de un hermano, y lo importante es como este viaje que hace el caballero, ¿cierto? Por todo Estados Unidos, conociendo personajes extraños hasta encontrar a su hermano. Aquí lo que hace Villeneuve finalmente es hacer el viaje en reversa, pues, bueno. Como estamos desde el punto en el que deberíamos encontrar, que no sé, es nuestra madre, pero realmente vamos recién ahora a buscar a nuestra madre, ¿cachai? Entonces vamos retrocediendo en la biografía espacial de nuestra madre, y en la línea temporal de la madre vamos avanzando en la biografía de la mamá. Entonces, bueno, ese éxodo invertido que hace en el cruce de los dos relatos, yo lo encuentro genial porque no se cruzan los espacios, bueno, ¿cachai? Van siempre en los mismos espacios. Y a los mismos espacios me refiero, por ejemplo, en la ciudad, después llegan al pueblo, después llegan a la cárcel, y así sucesivamente. Siempre van llegando a los mismos espacios al mismo tiempo ambas líneas temporales. Y en ambas líneas temporales los espacios tienen distintos significados, bueno. Entonces, eso es brillante, bueno, que dota al mismo tiempo, ambas líneas temporales están dotando de distintas significancias los mismos espacios, güey. Pero ambos espacios hacen avanzar la trama en la misma dirección con sus distintas significancias, güey. Exacto. Esa weá es bacán, güey. Y lo que encuentro también bacán, no sé qué pensarán ustedes, güey, es que los personajes siempre llegan tarde a los lugares, güey, en ambas líneas temporales. Como que la... No sé, como que la madre, ¿cierto? Está en la ciudad, en Darech, trabajando en este periódico, ¿cierto? Como me le imagino, ella votaría por Boric, pues, weón, coche su madre. Como mea revolucionaria que no ha conocido el hambre, weón. Como viendo ahí sus columnas en el mostrador y weón. El árbol ahí poniéndole en Twitter. Claro, claro, pero puta... Pero no son los tiempos para eso, ¿cachai? Entonces la loca tiene que irse, pues. La loca llega al pueblo. En el pueblo, cuando llega el orfanato ya está quemado, ¿cachai? Ya claro. Es tarde, pues. Y la hija, por otro lado, cuando llega al pueblo, ella llega lo suficientemente tarde para que ella y su familia ya no sean aceptados en el pueblo, pues. Exacto. Nadie te va a ayudar aquí. Y ningún vecino dice como... No, es porque yo pienso, como decís tú en una película de Netflix, ¿cachai? Como que saldría un personaje que le dice, oye, yo te quiero ayudar, júntate conmigo a medianoche. Sí. Pero aquí no, nadie te va a ayudar. Esa buena trajo la desgracia a nuestro pueblo, weón. Chao, no eres bienvenida, te va a pegar un balazo. Y aparte que estamos viviendo como lo mismo que la hija, porque la hija quiere saber qué chucha pasó, pues, weón. Entonces como que nosotros estamos así, oye, igual quiero saber, pues, weón, qué mierda ha pasado, pues, weón. Exactamente, weón, exactamente. Entonces en este éxodo invertido y la resignificancia de espacio, yo creo que es un ejercicio de narrativa, weón, sobresaliente, weón. Sobresaliente, sí, weón. Onda. Es notable. Weón, es notable. Porque los personajes, si bien van de un punto A a un punto B, van en sentidos contrarios, weón. ¿Caché? Porque uno está siguiendo pistas nomás, pero el otro está buscando a su hijo, weón. Entonces, por objetivos distintos, van llegando a los mismos lugares, llegan en momentos distintos y tienen distintos resultados, weón. Y. Dale nomás. No, que eso es dentro del... Que obviamente Villeneuve... lo dije bien. Muy bien, weón. Muy bien. Que weón, obviamente, como lo que tú dices, te está entregando información de manera separada, ¿cachai? Pero a la vez te la está tratando de juntar porque también nos está entregando la información a nosotros a que juntemos, ¿cachai? Esa búsqueda, weón, que el gran vuelta de tuerca, gran spoiler que tiene el final, pues, weón, ¿cachai? Que le está también dando la información a los hijos, ¿cachai? Que la weá no es que hay que ir buscar por un lado y por otro, sino que al final son lo mismo, ¿cachai? Como que todo el rato las pistas te está tirando como que tienes que llegar hacia el mismo lado, pues, weón, ¿cachai? Que al final como que el hermano como que el weón le hace el click, pues, weón. Que el weón que se estaba negando todo el rato a no estaba ni ahí con participar con la hermana en ir a la búsqueda, sino que el weón como que siempre estuvo alejado y después el weón así como que ayudó a la hermana como a descubrir. Bueno, es igual es interesante el contrapunto de los mellizos. ¿cachai? La hermana, la hermana buscando, el loco diciéndole, bueno, no, déjalo atrás, ¿cachai? Claro. Entonces, igual es bueno en el sentido de que la obsesión que tiene el, la obsesión que tiene la, la loca por encontrarlo se, se justifica en el al, que por ejemplo voy a, voy a volver a empezar, que por ejemplo si estuviera solo ella, ¿cachai? Buscando su, solo ella buscando su, su historia, su, su realidad, como que de repente podría ser como súper antojadizo, ¿cachai? Así como, ¿por qué realmente va? ¿Cachai? Pero al producirse, porque igual ella lo hace como por una cuestión como muy espiritual, ¿cachai? Como, porque es mi mamá, ¿cachai? Porque me lo pidió ella y porque no quiero que sea enterrada de la forma que ella pidió, ¿cachai? A mí me parece suficiente, pero de repente la gente pide más, ¿cachai? Como que es una justificación así bien calcada, ¿cachai? Pero ya, al hecho de no ser así, ¿cachai? Tenía el contrapunto del hermano, ¿cachai? El hermano te dice, no, pues, quedémonos acá. ¿Por qué tenemos que ser, seamos felices, pues? Entonces, al tener eso, tú decís, ah, ella está tratando de ser, no ser como el hermano, ¿cachai? Va a ser, entonces, su decisión se ve un poco más justificada de partir que la del hermano. A mí, yo lo único que me pregunté dentro de la cuestión, ¿de dónde sacan plata para viajar tanto? Después te acordás y... que son canadienses, pues. Puta, son canadienses, pues. Sí, pues son, o sea, como yo digo, pelado, tú pudiste viajar a Medio Oriente así, así como mi mamá me dijo, mañana voy a Medio Oriente. Yo no soy canadiense, pues, amigo. Pero el pelado no es canadiense, pero es migrante. Son canadienses, pues, bueno, ellos no, nacieron ahí en una cárcel. Ellos nacieron en una cárcel, pues, nacieron en Canadá, pues. Sí, pero son que son más, son más canacas que la chucha, pues. Sí, pues si son asilados políticos, entonces como que puta le dieron todo, pues, weón. Y además, acuérdate que el notario los ayuda, weón. Sí, pues. Oye, el notario, weón. Ese personaje, el notario, weón, super estrella, weón. Yo quiero decir algo respecto al notario. Nosotros tenemos una notaria que es la que nos ayudó con la, la compra de nuestro inmueble y me recordó caleta al notario, güey. ¿Por qué te compró, te compró un pasaje a Medio Oriente a buscar a mi padre? No, porque no, por esto de que es que cuando yo vimos la peli con Paulina y a los dos nos llamó demasiado la atención lo comprometido con su labor que estaba el notario, weón, como era casi como un notario medieval, weón, como que era una guardia de honra de notario que tengo que, tiene que prevalecer lo que dijo mi cliente. Se tiene que hacer, weón, se tiene que hacer lo que se... Oye, pero claro, esa, sí. Igual es divertida esa conversación que tiene con el notario de como del Medio Oriente, que es como que se va en la profunda con la bola notarial, pues así como... Como que si en un momento dicen, si hubiera existido el trabajo de notario desde hace de cuando nació Jesús, la vida sería súper simple. Weón, weón. Esta guerra no hubiera pasado. Weón, como, claro, weón. Exactamente, weón. Y esa weá, pero no tiene nada que ver con el guión, pero esa weá es súper canadiense, weón. Como la percepción que tienen esos weones del trabajo, que tienen esos dos personajes del trabajo, es una weá demasiado, demasiado, demasiado canadiense. No sé como si que en Chile no hubiera pasado eso, weón. La carta, como que el notario no hubiera pasado en la carta, como que la weá termina la película ya, oye, su mamá se murió, fin. Claro, los comicios se van a celebrar el sábado 14, una weá terrible, fome, weón. No, pues sí, el yo conocí una vez un notario de Talca, no diré su nombre, porque me puede demandar. Sebastián Piñera. Claro. Era un viejo borracho, güey. Era un viejo borracho. Miguel Piñera. Era un viejo borracho, güey. El loco tenía un montón de... Y el loco llegaba a... El loco se sentaba a firmar. Él no hacía nada más que firmar, güey. Pero si eso hacen, güey. Encima que después, por lo que supe, me contó un amigo, ahora ni siquiera van a firmar, porque ahora no. La wea tiene una firma es digital, po. ¿Cachai? Entonces el güey ni siquiera firma. Está en su casa chupando, güey. ¿Crees que ese weón mira, pagaba un pasaje a Medio Oriente para encontrar a mi madre, güey? Al hijo de su secretaria. Al hijo de su secretaria. Al hijo de la secretaria, claro. Weón, así como súper amoroso, viejito. Yo dije, no. En un momento cuando estaba así como súper enredado, dije, este es el papá, porque no puede ser tan buena onda, güey. Claro. No, es que los notarios quebecos, por lo menos los notarios quebecos son así, güey. Nuestra notaria también, güey. terriblemente comprometida con su labor de notaria, weón, como, weón, necesito que ustedes entiendan que esta weá es demasiado importante para mí. Su señora, no la conocemos, le estamos pagando, weón, háganos la weá nomás. Claro. No, weón. No se toma pecho todo. La labor notarial, weón, acá se paga por hora, nos trabajó como 2 horas gratis, weón. Porque la labor notarial, weón, le tiene que quedar clarísimo a usted, weón, que esta weá se está haciendo así, weón. ¿Por qué funciona tan bien ustedes? Así como quedando de rabia, que todo funcione bien. Weón, notarios de mierda, weón. No, estoy acostumbrado a ser latino, que no funcione bien las cosas. ¡Estáfeme! ¡Claro! ¡Róbeme, señora! ¿Qué está pasando? ¿Qué es su secretaria? ¿Tiene sexo todo conmigo? Claro, me está seduciendo, señora, basta. No, bacán el notario, pero muy canaca, muy quebeco. No sé si serán así en todo Canadá, pero por lo menos muy quebeco, weón. Muy quebeco, weón. Así que bien ahí. Puta, qué bacán. Sí, oye, hablemos del giro, pues, el giro final, pues. Ya que tenemos spoiler ahora. Sí, un spoiler, pues. Ya avisamos, spoiler, porque ya. ¿Qué les parece el trabajo del giro final, weón? De que finalmente el hermano y el padre eran la misma persona y fue el torturador de su madre que la violó reiteradas veces. Y uno más mellizos, uno igual uno. Ese sí, yo creo que gran frase. Los mellizos son hijos de una violación ocurrida en dictadura, weón. Yo, como Esteban me dijo, pon atención a las cosas, cuando sale este tirador, cuando dice Najib, sí, y sale como este, como el francotirador, salen estos niños corriendo como por el, como por una calle destruida y mata a los niños, yo dije, ahí le dije, ahí uní todo, dije, no, por favor, que no sea esto, que va a ser horrible. Y al final ya para cuando fue la cuando el loco llegó a entrevistarse con él, cuando el loco le decide, el guerrillero decide sacarle el vendaje al loco, dije, no, el loco le va a terminar contando que su papá es su hermano. Y lo hace. Y ahí lo hace. Y lo hace. Pero no te lo cuenta después, porque igual es bacán la parte donde ya como que te lo deja súper claro, que es cuando tienen el diálogo entre los hermanos, ¿cachai? Que es cuando, sí, le dice, puede ser una persona el uno más uno, dar uno, ¿cachai? Entonces, claro, como que, y es bacán la reacción de la hermana, como así como, así como que hace, así como. Bueno, yo hice lo mismo, así. Debe ser súper. De ser terrible. Verdad oculta. Enterarse de una verdad así, es una verdad oculta. Es que verdad oculta, weón. Te cuento esa trama así. O sea, una forma. Le falta, ¿eh? Menos mal que no han visto incendios, weón. Porque si no, yo creo que lo agregan. No, porque. Aparte, tú veis todo en ese contexto y decís, como, esta weá puede pasar. Así. Sí, claro. Sí, claro. Pero lo bueno del giro es como decís tú, 3D, weón. El weón te da el espacio para que tú como espectador te des cuenta solo del giro con la reacción de la hermana y después como ya, esta weá de verdad sí tiene que estar bien explicada, así que voy a poner aquí sí la voz en off que explica el giro, weón. Claro. Porque esto sí es importante, la guerra culiada no es importante, weón. Esto esa sí es la weá que me gusta, caleta, weón. Como que me gusta, caleta, que como hemos hablado todo el rato de que Villafrey como que te hace como que todo el contexto de la guerra, ¿cachai? Que al final te está diciendo, este es el contexto. Fíjate. No estoy hablando de. No quiero centrarme en contarte a ti lo que es la guerra en sí. Solo es un contexto para que tú entiendas lo que sucede, ¿cachai? Como moralmente dentro de la guerra, ¿cachai? Y estas cosas pueden pasar, ¿cachai? Estas situaciones pueden pasar, ¿cachai? Entonces, como que al final, como que. Yo igual cuando estaba viendo la película como que me concentraba completamente en la guerra, estaba todo el rato pendiente de la guerra, pero de repente igual en la película no me quieren hablar de la guerra, me quieren hablar de la historia de la familia, ¿cachai? Entonces como que de repente decía, ya voy a volver, este weón me está narrando la historia familiar, ya me voy a concentrar en la familia, pero nunca me imaginé esa wea, pues, como que nunca me imaginé de que podría ser el hijo, podría al final terminar siendo weón, ¿cachai? Pero obviamente te lo van narrando la película así como naturalmente, weón, pero es que igual, pero nunca, en un principio nunca pensé esa weá, pues nunca pensé, como que todo el rato estaba pensando ya el hijo y el papá separados, ¿cachai? Es que igual te desconcentran los dos sobres. Exacto. Y eso es lo, y que finalmente es como lo semiótico, los, ahí donde ya agarra la semántica la weá, que es súper, que es brígido, ¿cachai? El sobre del bien y el mal, ¿cachai? Entonces, donde en una descarga todo su, su rabia y en el otro descarga su amor, ¿cachai? Brillante, weón. Esa es brillante, que, esa es brillante, esa weá. Esa weá yo encuentro que más que allá del giro de muy Edipo, ¿cachai? Que todo el, como una historia que se podría repetir mucho. El giro es de cómo lo trata, o sea, yo creo que como lo fresco es del es del de en torno a las cartas, ¿cachai? Tengo entendido que eso sí viene más desde la obra, y pero igual siento que lo trata, lo refleja muy bien en la película, lo lleva muy, lo adapta muy bien. Está muy bien narrada esa parte, pero el, finalmente eso es brígido, como vuelvo a reiterar, ¿cachai? El semiótico que se vuelven los sobres, ¿cachai? Y cómo ellos también están trabajados mentalmente en la película, ¿cachai? Porque son finalmente los sobres los que te hacen dividir al personaje, ¿cachai? Entonces, sobre ellos los que te hacen creer hasta cierto punto de que son dos personas distintas, ¿cachai? Que hay un papá y que hay un hijo, un hermano, ¿cachai? Claro. Entonces, además está todo el juego que hacen también con el embarazo en prisión, que tú decís, aquí está el hermano, o está, o el otro hermano murió, no sé. Son, te vais pasando películas. Villeneuve hace mucho eso, de lo vamos a ver ahora en la película que viene, de darte información para distraerte, pues bueno. Eso es brillante. Bueno, antes de pasar, o sea, no, ya pasemos, sí, pasemos a la siguiente, Esteban, es tu turno de traer a la mesa, la liturgia, al fuego audiovisual, la siguiente película, de hecho, es la que, la primera película en Hollywood y la siguiente película que hizo después de Anne Sandy. Bueno, yo elegí Prisoners, como decía al comienzo del podcast, que fue, para mí fue la primera película que vi de Villafrey. Encuentro que fue, para mí fue cuando yo la vi, como contaba, de que comencé a hacer como una investigación en internet de las películas de thriller y me encontré con Prisoner y dije, ¿qué película culiada esta, weón? Y me metí en eso y, weón, rayé brígidamente la papa, weón. Y ahora le voy a contar un poco como la sinopsis para, como para entrar a quienes no saben de esta película. Como decía el pelado, van a estar la película ahí para que la puedan ver. Bueno, la sinopsis se trata de, la voy a leer literalmente, Keller Dover, que actúa Hugh Jackman, que es el personaje de Hugh Jackman, se enfrenta a la peor pesadilla de cualquier padre. Su hija de 6 años, Anna, ha desaparecido junto con su amiga Joy, y los últimos minutos se convierten en horas, con lo que llega el pánico. La mejor pista es una caravana destartalada que había estado aparcada en su calle. Al frente de la investigación, el detective Loki, que lo interpreta Jake Gyllenhaal, detiene a su conductor, Alex Jones, interpretado por Paul Dano, pero tiene que dejarlo marchar por falta de pruebas. Mientras la policía sigue distintas pistas y va aumentando la presión, consciente de que la vida de su hija está en juego, un desaforado Dover decide que no tiene más alternativas que tomar la rienda del asunto. Pero, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar este padre desesperado para proteger a su familia? Esa es la sinopsis de la película Prisoners. Antes de comenzar, como del análisis que yo hice, muchachos, cuenten ustedes qué les pareció la película. ¿Cuál fue su primera impresión? A ver, vieja, cuenta. Lo primero que pensé cuando vi Prisoners fue en qué estaba Jake Gyllenhaal en este momento, en esta década, porque el weón hizo caleta de thriller en esa época, weón. Hizo muchas, weón. Nightcrawler, bueno, creo que, Demolition, después Zodiaco, viene como que hay Zodiaco por ahí. Había otra que también era de esa. Nocturnal Animals es de un poquito después. ¿Qué película más buena? A mí lo que me encantó de Prisioneros es larguísima, dura 2 horas y media, pero me gustó mucho que hace lo que quiere con el espectador, weón. Onda, te va instalando pistas para que el espectador vaya hacia donde el director quiere que vaya, pero finalmente las pistas llevaban a otro resultado y tú como espectador no solamente sientes que te equivocaste, sino que te sientes culpable por lo que estabas pensando, weón. Eso me encantó, weón. Que la película como que coloque en un jaque ético al espectador, a la audiencia, eso me gustó mucho, weón. Lo encontré sobresaliente, creo que pocas películas lo consiguen, ¿cachai? De hecho, mira, weón, pues creo que es más osado lo que hace Prisoners con el manejo del thriller que lo que hacen obras maestras como Seven, weón. Exactamente. Exactamente. Eso pienso a grosso modo, weón. Perfecto. Potoco, ¿qué pensáis tú? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando, o tu impresión, mejor dicho, de la película? Yo me entretuve. Creo que lo que más disfruté, weón. Me entretuvo, güey. Y creo que es que una película larga, entonces se me pasaron las 2 horas y media súper rápido, ¿cachai? Entonces me tuvo metido, intrigado, ¿cachai? Estuve tratando también de desenmarañar. Es un buen libro de detectivesco, pues. Entonces creo que, mira, si uno igual puedo decir como me entretuve y una hueá súper horrible, pero es que el hecho como te construye la historia, ¿cachai? Te hace que se te pase así. A mí se me pasó súper rápido la película. Y creo que, a diferencia de las otras películas que vi de él, las pausas y toda esta como introspección que tiene demasiada fuerza. Y yo creo que eso es lo que más resalto de Prisoner. Que no así lo vi, por ejemplo, en yo he visto 3 nomás de. O sea, he visto 4, porque en este vi 1, entonces. Pero entre lo que vi de Arrival y lo que vi de Los incendios. En la película donde las pausas en los personajes, que vi el tío Daniel la hace en todas las en todas las películas, ¿cachai? Esta es la que tiene más fuerza, creo, en los personajes. Creo que es la que más son más necesarias, ¿cachai? Sí, las otras son como un respiro, son como una calma, ¿cachai? Aquí es como, mira acá, weón. Mira acá porque para allá va a pasar algo. Mira para acá, ponte atención en este, ¿cachai? Y también el manejo de actores ayuda demasiado porque, por ejemplo, Hugh Jackman, bueno, los actores, no les voy a decir los nombres porque soy pésimo hablando en otro idioma. Soy Jodorowsky en ese sentido. Entonces, yo creo que todos los actores, todos en la forma en que cuando le colocan ya desde el plano medio, es una weá así que tú decís, aquí están pasando emociones. Claro. Y tú lográs ver eso. Entonces esas pausas son súper necesarias y son más que una introspección o una calma dentro de la trama. Son un misterio más, una pista más, ¿cachai? Entonces eso te atrapa, ¿cachai? Eso te atrapa, porque ya no solamente estás mirando qué weón puso esto acá, qué weón, sino que ya estoy empezando a mirar caras, po, weón. Estoy empezando a jugar a la gente por cómo reacciona. Exacto. Entonces pues, eso es importante. Sí, es que, bueno, esta película es, yo creo que acá tiró toda la cara en la parrilla porque fue la primera película que donde entró directamente a Hollywood, pues, weón, ¿cachai? Y entrando a Hollywood entró con todo, pues, weón, ¿cachai? Como onda distribuida por Warner, ¿cachai? Entró con todos los actores, la raja, weón, que está Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, la Viola Davis, la María Velo, ¿cachai? El Terrence Howard, ¿cachai? El Paul Dano, ¿cachai? Como que onda, el weón se metió con todo uno de los montón de grandes actores del cine, pues, weón, ¿cachai? Y esta, claro, viene seguida de Prisoners, ¿cachai? O sea, de Incendios, ¿cachai? Viene Incendios y después entró inmediatamente a Hollywood entrando con un thriller, pues, weón, encima. Y bueno, lo que les quería decir, ¿cachai? Que dentro de este análisis de thriller, ¿por qué tan interesante esta película, ¿cachai? Como hablando de lo que estaban diciendo sobre incendios, de que la semiótica que trabaja Villafrey, acá también trabaja mucho la semiótica, ¿pues? Bueno, acá tiene un trabajo sobre lo que es el concepto de la religión, ¿pues? La película te habla mucho sobre el cuestionamiento de la fe, ¿cachai? A pesar de que como que la weá es un thriller, ¿cachai? Todo el tema policíaco, la película está hablando de la religión, literalmente, ¿cachai? Te está tirando todos los señales sobre que el cuestionamiento de la religión, el cuestionamiento de la fe, ¿cachai? ¿Por qué? Porque vamos a entrar como más o menos a la gran religión de la religión en la mitología griega. No sé si se acuerdan como el inicio de la película, que es el asesinato de un ciervo que comete el Hugh Jackman. Y en la mitología... Están cazando, ¿cachai? Entonces acá viene mucho sobre el mito griego del asesinato del ciervo sagrado, que George Lantimos hace una película sobre esa misma mitología. Y justo te lo iba a decir, weón, gran película. Gran película, weón, gran película, weón, ¿cachai? Que ojalá que más adelante podamos hablar un poco de este griego director que tiene muy buenas películas, weón. Apruebo. Les voy a contar un poco sobre la mitología griega del sacrificio del ciervo sagrado. En la mitología griega, Ifigenia es hija de Agamenón, quien sin querer mata a uno de los ciervos sagrados de la diosa Artemisa. La diosa, encolerizada, pide de sacrificio a Ifigenia, y el padre de esta, después de una larga renuencia, toma la fuerte decisión de ceder a la petición de la deidad. Entonces, ¿qué tenemos? Parte la película con que Hugh Jackman, que es Dover, con el hijo asesina a un ciervo. Y ¿qué pasa después? Bueno, la hija desaparece. Ese es como el mensaje que viene de la deidad del acontecimiento que viene después del crimen del ciervo, ¿cachai? Y eso, ¿qué le pasa a Dover? Dover es un, como de características, un padre de familia, es religioso, es protector, ¿cachai? Haría cualquier cosa para mantener a su familia a salvo, y al momento de desaparecer su hija se cuestiona su fe, ¿cachai? Y empieza de a poco a cuestionar su fe. Y ese como que es el gran, como la gran crisis del personaje principal de Hugh Jackman, ¿cachai? Y por otro lado, tenemos a otro personaje principal, que es el detective Loki, ¿cachai? Que es un detective experto, que ha triunfado en todos sus casos, es problemático, es solitario, no tiene familia al parecer, porque nunca hablan de que el weón tiene una familia. De hecho, en un momento... El supervisor como que le dice, weón, consíguete una mina, ten hijo y weón. Exacto. Como que el constantemente lo muestran al weón como que el weón no es un weón solo. Y lo único que se dedica al weón a resolver misterios. Está lleno de tatuaje. Weón. Aparte era delincuente. Claro, porque el weón tenía como un pasado como medio turbio, como estilo medio cename. De hecho, como que cuando el weón entra a la casa donde ve a la weón del cura, como que le cuestiona weá también, ¿cachai? De cosas que había hecho el cura, ¿cachai? Entonces como que constantemente hay cierto ataque sobre la religión, ¿cachai? Hay mucho simbolismo, ¿cachai? Hay mucho simbolismo de la cruz, ¿cachai? La cruz cristiana que está en el auto de Dover, ¿cachai? De Hugh Jackman. Y básicamente entonces lo que decía es un cuestionamiento de la fe. Constantemente, de eso se trata la película, ¿cachai? Bueno, ¿y la motivación del antagonista? De la motivación del antagonista, pues, que también es... Obviamente hay un mensaje religioso sobre eso, sobre el sacrificio, ¿cachai? Uh-huh. Ahora, estamos hablando del dentro de ese concepto también se presenta como un objeto, que es un objeto principal dentro de la película, que es el laberinto, ¿cachai? Que el laberinto también tiene como una historia griega, ¿cachai? El laberinto del Minotauro. Entonces voy a leer un poco como lo que es el laberinto del Minotauro y Teseo. Voy a leer un poco sobre lo que es el concepto para introducirlo. En sí es un concepto sobre el sacrificio humano hacia los dioses. En la mitología griega, el laberinto del Minotauro o el laberinto de Creta fue construido por Dédalo para contener al Minotauro, hijo de la reina cretense Pasifae y un toro blanco. Cuenta el mito que el rey Minos, esposo de Pasifae e hijo de Zeus, no cumple su promesa de sacrificar al toro blanco de Poseidón, había hecho emerger del agua para hacer el tributo que aseguraría la victoria deseada por el propio Minos. El rey Minos fue castigado por la posesión de Pasifae por una atracción incontrolable por el toro blanco, de cuya relación nace el Minotauro, que solo se alimentaba de humanos. El laberinto del Minotauro se ofrecía anualmente a 14 jóvenes de las familias nobles de la ciudad como alimento al monstruo. Finalmente, Teseo decide ofrecerse como tributo un año para matar al Minotauro y terminar con este castigo. Antes de partir, Teseo y la hija del rey Minos, Ariadna, se enamoran. Ariadna, sabiendo que uno de los desafíos del laberinto es el encuentro de la salida, regala a Teseo un ovillo de hilo de oro que lo ayudará a esa tarea después de haber matado al monstruo cabeza de toro y cuerpo de humano. Básicamente es como el laberinto es la búsqueda de la introducción hacia el inframundo, el encontrarse con el demonio, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son los mensajes que tenemos dentro de la mensaje religioso de la película? ¿Cachai? La prueba de fe sobre Keller Dover, que es el personaje de Hugh Jackman. El castigo hacia Keller Dover y la prueba de fe. Él como carpintero, porque Juan trabaja en madera, debe hacer un sacrificio. Él se entrega por cambio a su hija. Al final vemos que el de la película, que el Juan se introduce como a este hoyo oscuro donde está, donde al final termina el enemigo, ¿cachai? En sacrificio como por la hija, ¿cachai? Cuando toma el pito en la oscuridad, ruega a Dios que cuide a su hija y la proteja. Es el ser más emocional de la película, ¿cachai? Básicamente. ¿Qué piensan del personaje de Hugh Jackman sobre eso? ¿Sobre sus cuestionamientos de la fe? Primero, yo creo que Hugh Jackman es un actorazo y no sé si lo había visto actuar en estos niveles. Nunca. Creo que nunca lo he visto actuar en estos niveles, weón. Es brillante cómo actúa. Dicho eso, creo que es muy inteligente cómo el personaje Hugh Jackman juega con el espectador, weón. Me parece maravilloso cómo está escrito. Por el desarrollo que tiene, cómo pasa de víctima a victimario, cómo en algunos momentos uno como espectador puede llegar a cuestionar su cordura, y cómo uno como espectador también empatiza y quizás aprueba todas las atrocidades que comete. Entonces, en ese sentido, efectivamente, siento que, ciñéndome a tus palabras, que el sacrificio que el personaje realiza, ¿cachai? Para recuperar la pérdida, ese descenso a los infiernos que el personaje realiza, no es solamente vital, en el sentido de que va a entregar su vida porque se va a morir en ese hoyo, sino que es también mental, porque hemos visto cómo el personaje se ha ido deteriorando mental y emocionalmente. Es familiar, porque hemos visto cómo su familia, su hijo se lo dice, estáis curado todo el día, creéis que no te olemos, y weá. Entonces el loco no solamente destruye su vida al morir en este hoyo, bueno, no muere, al morir en este hoyo, no solo destruye su psiqui al convertirse en un torturador, sino que también destruye a su familia, y de paso le destruye la cabeza al amigo, weón, al marido de Viola Davis, weón. Entonces, en ese sentido, creo que cuando se dice que los papás harían todo, ¿cachai? Darían todo. Creo que el personaje Hugh Jackman lo convierte en carne en todas las aristas que se me ocurren. Eso me pasa con el Juan. Sí, el Juan como que es bacán como el Juan se descontrola. O sea, como que el Juan le rompieron toda su estructura familiar de la perfección que el Juan había construido, ya como un Juan religioso, ¿caché? Que al parecer, no recuerdo si era católico o cristiano, pero el Juan tenía. Católico, el Juan tenía una. Reza al Padre Nuestro. Reza al Padre Nuestro, ¿qué tal? Entonces el Juan como que estaba muy arraigado a su fe. El Juan estaba como muy arraigado a la construcción familiar, muy orgulloso de su hijo, ¿cachai? Porque había cometido el asesinato al siervo. Entonces como que se veía como un futuro próspero en su familia y todo se desmorona. Pues bueno, el Juan se descontrola. El hijo mató a Hannah Baker. Yo no lo En todo caso, yo cuando vi la película, la primera escena sale ese weón. No, ya. No, claro. Voy a sacar la peli, no puede salir este weón. Esta peli no puede ser buena si sale este niño. Claro, weón. Sí, no, pero es verdad. Por suerte sale poco. Sí, por suerte sale súper poco, weón. Menos mal sale poco, weón. No, pero es verdad lo que decía Esteban, weón, de que el personaje efectivamente como que condena a toda su familia, weón. Condena la lleva a los puntos más oscuros, pues, weón. Exacto. El weón destruye, como por sus acciones, weón destruye toda la familia, pues, weón. De hecho, hay un momento como literal donde el weón rompe una casa de muñecas, pues, weón, ¿cachai? Que está en la casa, en la pieza de la hija, ¿cachai? Weón rompe el hogar, pues, destruye el hogar. Entonces, Villafrey como que nos muestra constantemente la semiótica, pues, weón. Esa película también tiene mucho simbolismo, pues, weón, constantemente, weón. Hay momentos como que el weón, al principio de la película, la cruz del auto está presente así recta, ¿cachai? Frente a la cámara, la cruz, ¿cachai? De Cristo, pues, weón. Y al pasar la película, la cruz empieza como a desviarse, pues, y ya no se ve tan clara, ¿cachai? Entonces como que ya el weón realmente se está cuestionando su religión, pues, ¿cachai? Pero el weón no cruza las líneas, ¿cachai? Porque el loco... Por ejemplo, en la escena cuando está con el martillo y le va a quebrar la mano a uno de los sospechosos, ¿cierto? Claro. No lo hace. De hecho, nunca lo hace. Nunca como que daña. O sea, sí, hace cosas bien feas. Pero el loco podría haber ido mucho más lejos. Mucho más lejos. Mucho más lejos. Y no lo hace, weón. Exacto. ¿Qué pensáis tú, 3D? ¿Qué pensáis tú, 3D, del personaje, weón? De Hugh Jackman. Creo que hubiera votado por Trump. Brígido. Probablemente, pues, probablemente. No lo dudo. Claro. Me gustó eso, me gustó eso del el inicio de él, en el sentido cuando habla de... Perdón, me voy a acercar al micrófono, estaba muy lejos. Me gustó eso del inicio de él cuando él empieza a dar este discurso al hijo de que tiene que estar preparado para todo. Y que finalmente el loco se desborda frente a una situación que no puede controlar, coche. Ya cuando, yo creo que cuando más cobra sentido ese discurso que como viejo no lo puedes cumplir, es cuando la esposa le dice: ¿qué estás haciendo? No me voy a ayudar a traer a mi hijo, déjate guiar, coche. Deja de salir, coche. Entonces, igual creo que es poderoso en el sentido de que él se aferra nomás a ese como mantra que tiene, ¿cachai? De que él tiene que lograr hacer algo, ¿cachai? Porque podría dejar hacer trabajar a los policías, que finalmente el loco logra llegar a resolver el caso y por eso salva a la niña, ¿cachai? Bueno, ahí tenemos como el opuesto, pues, en el personaje de Jake Gyllenhaal, que el, como decía, la imagen de Dover, el Hugh Jackman es el emocional, pues, el que estaba constantemente demostrando que a través de la emoción, de la fe, se está quebrando completamente, y tenemos al detective Loki, que es el huevón más racional de la película, pues, de la historia. No es tampoco accesorio que se llame Loki, weón, es el dios de la mentira. Weón, esa es la weá, porque hay un mensaje claro sobre el concepto de Loki, pues. Loki era un weón, dentro de la mitología también es un dios que en realidad no era dios, era como el pagano, ¿cachai? Entonces también están mostrando como el detective que es un buen pagano, un cristiano pagano que no cree, que es lo opuesto, ¿cachai? Que él siente que no pertenece, ¿cachai? No pertenece a lo que cree Dover, o que cree Hugh Jackman en la religión, ¿cachai? Bueno, acá tengo escrito más o menos una cosita como que de como un detalle, que el buen tiene un tatuaje de una estrella de 8 puntas, ¿cachai? En el cuello, ¿cachai? El tatuaje de la estrella de 8 puntas es la representación religiosa de la diosa madre, considerada como el símbolo de guía, el camino, el paraíso y la finalidad, ¿cachai? El ser más racional, ¿cachai? Es el concepto del tatuaje que tiene el buen puesto en el cuello, ¿cachai? Y bueno, también tiene una grúa acá, pues, en la mano, entonces como que constantemente nos están tirando señas sobre la religión, como decía, la película es un cuestionamiento de la fe, constantemente, ¿cachai? A mí lo que me gustó otra cosa que me gusta como a nivel de creación de personaje, o sea, el trabajo de personaje y del en tanto el guión, ¿cachai? Creo que es el asunto del backstory de todos los personajes, no solamente de Loki, yo creo que incluso el de Hugh Jackman, donde no entras en eso, o sea, no, ¿por qué son amigos con estos locos? No importa. ¿Por qué? ¿Dónde viene? ¿Cuáles son las familias? ¿Por qué estos buenos son católicos? ¿Por qué son así? ¿Por qué se casaron? ¿Qué son amigos? No importa. ¿Por qué este cabro es así? ¿Por qué es tan tenso? Entonces tú no sabís mucho de ello, entonces, pero finalmente no se torna necesario, pero sabís mucho de ello, y vuelvo a lo que había comentado sobre esta cuestión de lo de la interproyección al trabajo de actores, ¿cachai? Que hay mucho de cómo se mueven y cómo reaccionan desde el trabajo de actores, que te hablan demasiado de cosas de ellos, ¿cachai? Por ejemplo, el personaje de Loki, como que está todo el rato haciendo así, ¿cachai? Que cierra los ojos como bueno, violentamente, ese, ¿cachai? O está, es un detalle de repente, importante, pues, bueno. Sí, o de repente como que se está como poniéndose más tenso, ¿cachai? O Hugh Jackman, que está todo el rato así como al borde del llanto, ¿cachai? Que claramente alguien que no sabe mostrar emociones, que está contenido todo el rato. Luego quizás quiere ayudar desde el principio, pero no puede. Bueno, eso es un detalle súper importante que igual lo investigue, ¿cachai? Que en psicología, lo que se llaman los laberintos oscuros, que son cuando hay ciertos traumas de infancia, ¿cachai? Se le dice como laberinto oscuro cuando al tener como ciertos traumas de infancia, se presentan a través de la manera física, como tics nerviosos, ¿cachai? O ciertos movimientos de espasmo del cuerpo, ¿cachai? Y justo el personaje del detective tiene ese tic nervioso, ¿cachai? Porque Juan también tiene un pasado de infancia, ¿cachai? Que fue como un poco tortuoso, ¿cachai? La construcción que de los personajes es terrible bueno, ¿cachai? Por eso mismo, ¿cachai? Como que se sabe que todos los personajes tienen un trauma de infancia. Por ejemplo, el personaje de Hugh Jackman tenía el tema del suicidio del papá, ¿cachai? Entonces como que hay un mensaje que nos están dando sobre el de la infancia traumática. La hija se pierde, ¿cachai? Luego el personaje de Alex Jones, ¿cachai? Tan todo relacionado con la infancia y adolescencia que fue como obstruida, ¿cachai? Hay un quiebre dentro de lo que es la parte de la infancia. Esa guay la encuentro increíble, weón, de la película, weón, cómo te va dando esos dardos, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo, Juan. Estoy de acuerdo como la película constantemente te plantea distintas contradicciones éticas religiosas, pero sobre todo como que por lo menos a mí es lo que me gusta de los thrillers, weón. De cómo, que no sé si ustedes lo hacen, weón. De jugar también al detective, como que como que la película te da herramientas para que tú como espectador también caigas en el juego del detective, ¿no? Como es legítimo toda esta tortura que finalmente comete Hugh Jackman. Es legítimo dudar de este personaje que es torturado, puede ser el criminal, weón. Entonces, ¿quién es el criminal si es que ya apareció este tipo, este otro señor en la casa del sacerdote, ¿cachai? Como que me encanta como cuando, sé que algún día hacemos un capítulo sobre thriller, weón, vamos a analizar obviamente toda esta, todas las convenciones que construyen los thrillers, como lo hicimos hace algún tiempo con el de ciencia ficción, pero me encanta que las convenciones en esta película no solamente sean en pos de la historia, para que la historia avance, para que uno se pierda con las pistas y todo eso, sino para que uno como espectador se cuestione también sus propios principios, ¿cachai? Que, insisto, esas son cosas a las que, por ejemplo, Seven, siendo la obra maestra que es, no llega, pues, ¿cachai? Seven no logra llegar a eso, pues, como al cuestionamiento de, oye, lo que está pasando es correcto, es malo. No, en Seven lo que está pasando es malo, pues. El claro. Loco es malo, John Doe es malo, fin, weón. ¿Cachai? Entonces, eso me gusta caleta, weón. Como no solamente en el personaje, como bien lo dicen ustedes, existe la contradicción ético-religiosa de lo que está pasando, sino también en los beats de la historia que hacen avanzar la historia, las pistas, etc. Uno como espectador se va cuestionando también si lo que está pasando está bien o está mal, weón. Los debates morales son lo mejor de un thriller, weón. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, weón. Me acordé caleta de la trilogía La Venganza de este loco que, bueno, del director de Punch and Walk. Sí, cuando tienen encerrado al profe. Weón. Bueno, exacto, weón. Sí, porque es que es. Eso te invita a cuestionarte si realmente tú harías esa weá o no, ¿cachai? Como que igual si te ponían la piel de los personajes, puta, igual en una de esas podría llegar a ser, tú no sabís, no lo sabís, ¿cachai? Porque no, si tenés que estar en el lugar para darte cuenta si realmente tú podrías dar el paso 1 o dar el paso 2, ¿cachai? no lo sabí, ¿cachai? Y esa weá lo encuentro increíble, ¿cachai? Eso que se presenta en un thriller, weón, lo encuentro la raja, esa weá, ¿cachai? Yo tengo súper claro quién sería. Yo ¿tú? Sería el. Sí, yo sería el. No, no. Yo sería el. El afroamericano. El afroamericano, sí, yo quería atrapado en la wea, así como. Lo sabe? Que estoy haciendo, weón, suéltalo, pero no. Digo, ya, como ayúdame, que... puta, la wea, ya cagué. Claro, ya estoy acá, ya, ya estoy metido. Y, te lo sa- y lo sabía, y lo sabía con la Fran, weón. Que es lo que hace el loco, weón. No, yo. ¿Oye? Puta, yo encuentro que muy la raja. Yo le hubiera contado a la Fran, así como, que... este weón se fue en la volada, es que encuentro con, los debates morales son muy bacanes, weón, y también por eso que se instala demasiado la religión ahí, pues, weón, ¿cachai? Porque también te invita a que tú también te cuestiones muchas weas sobre ti, pues, weón, sobre tu propia fe, y no solamente la fe religiosa, sino que también lo que tú creas, pues, weón, ¿cachai? Hay un simbolismo muy bacán igual, que por ejemplo el de la serpiente, ¿cachai? Como que igual entre más oscuro nos ponemos en la historia, mano introducimos a lo que al demonio, pues, ¿cachai? Justo hay un cofre lleno de serpientes, pues. Las serpientes son por algo, pues. La serpiente es la representación del diablo, pues, en la Biblia, ¿cachai? Entonces como que todo el rato nos están tirando dardos e imágenes, ¿cachai? Que nos están dando simbolismo, pues. El concepto que yo decía anteriormente en la mitología del laberinto es que tú te vas introduciendo hasta llegar hasta el centro, donde tú tenés que llegar a hacer el sacrificio, pues, ¿cachai? La parte más oscura, ¿cachai? Y nos estamos metiendo al inframundo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el resplandor. Po. El resplandor habla sobre eso. Po. El resplandor habla que tú es un camino hacia el inframundo. Po, ¿cachai? ¿Cuántos pasos tenés que dar para llegar hasta el inframundo? ¿Cachai? Y acá en esta película habla lo mismo. ¿Cachai? Igual que el resplandor. ¿Cuántos pasos podés dar tú para llegar a la parte más oscura de tus propios ser? Po, ¿cachai? Y eso es lo que llega a hacer Hugh Jackman. Po, donde Wong empieza a avanzar, hasta que Wong llegó a la parte más baja de su ser. Po, ¿cachai? De todo la oscuridad de cómo ser, de ser humano. Po, ¿cachai? Y por otro lado... Ah, perdón. No, dale nomás, termina el día. No, que quería hablar sobre eso, que ya me después entrar como por el opuesto, pues, que Loki, pero hablemos de sobre ese concepto del laberinto dentro de Hugh Jackman, pues. Sí, porque también me recordaba, o sea, creo que me parece genial cuando los desarrollos de los personajes van de la mano con la motivación de los personajes, ¿cachai? Mm. Como este. Que hoy de nuevo vuelvo a Seven, que de repente siento que en ese sentido Seven también fracasa, weón. De que la motivación de la antagonista, de Prisionero, es efectivamente, ¿cachai? Poner a la gente en contra de Dios, pues, weón. Y finalmente lo consigue, ¿cachai? Lo está consiguiendo, pues, weón. Porque uno, bueno, esto también lo digo también como creyente, pues, uno como creyente, ¿cachai? Puede mucho hablar de la boca para afuera, pero finalmente por tus actos será juzgado, pues, weón, ¿cachai? Entonces, exacto. Tú muy que podés rezar todos los días y tal, pero pero cuando Dios te juzgue en el más allá, va a mirar tus acciones, pues, va a mirar tu corazón, ¿cachai? Mm. Y este loco, Hugh Jackman, logra cruzar de repente unas líneas que van a requerir harto perdón, pues, weón. Van a necesitar harto arrepentimiento, pues, weón. Entonces la loca, el antagonista, la fuerza antagónica de la película logra, ¿cachai? Convertir que su tesis como antagonista sea materializada en el desarrollo de personaje del otro protagonista, de la fuerza en oposición, ¿cachai? Me recuerda un poco a lo que hace Alan Moore en La Broma Asesina, ¿no? Con la tesis del Guasón, de Joker, del Bromas, weón, del Coringa, de que solamente se necesita un día malo para convertir a un weón normal en alguien como yo, pues, dice el Joker, pues, weón, ¿cachai? Solo que, claro, en la obra de Alan Moore, finalmente las ansias por la justicia prevalecen y Gordon no se convierte en un weón maquillado, pues, no se convierte en un weón malo, pues, weón. Acá en Prisionero ocurre todo lo contrario, ¿cachai? Como que efectivamente, no sé, un mal día, que es el día en el que desaparece tu hija, ¿cachai? Y liberan al weón que es el único sospechoso, basta para transformar a un católico ferviente, weón, trampista, weón, en un sociópata, weón. Exacto. Y eso yo lo encuentro, conceptualmente lo encuentro bacán, pero en la ejecución lo encuentro brillante, weón. La ejecución la encuentro brillante porque podría ser muy burda también. Podría ser como la de Seven, pues, antojadiza, pues. Me gusta mucho Seven, weón. Le estoy tirando muchos palos, weón. Pero es antojadizo Seven, weón. Es muy antojadiza, weón. Pero es que eso a mí me encantó Prisoners por eso, weón. Y después como que también me cuestioné por qué también se llama Prisoners, weón. Porque habla de eso, weón. Que los personajes son prisioneros dentro de la parte más oscura de su propio ser, weón. ¿Cachai? No estamos hablando como que son prisioneros de la cárcel, sino que son prisioneros de las decisiones que pueden tomar, weón. Exactamente. Quedan atrapados, pues de ahí viene ese concepto del laberinto, pues los hueones quedan atrapados dentro de la parte más oscura, ¿cachai? De la parte del inframundo, ¿cachai? Y la hueá, por eso es que termina como con los simbolismos de Hugh Jackman metido en un hoyo negro cuando el hueón está recién en la parte más oscura de su vida, ¿cachai? El hueón, ahí está, pues, el hueón quedó insertado y es la primera vez donde el hueón le vuelve a Dios, pues, dice, por favor, cuida de mi hija, ¿cachai? Cuida de mi hija y yo me quedo acá, pues, ¿cachai? El weón se queda ahí y aparece la hija, pues, weón. Ahí ya se generó el sacrificio del weón. Exacto. Qué lindo, el weón dio la vida por la hija, pues, weón. Dio la vida por la hija, pues, weón. Es lindo. Y tenemos por otro lado al detective Loki, pues, weón. Que el weón pragmático que está luchando con su otro demonio, ¿cachai? De por medio. Porque el weón, no, siendo un weón que ya llevaba como una línea como de, podríamos decir como paradisiaca, de que el weón lograba todos los casos, el weón no está logrando llegar al caso, ¿cachai? El weón está como, no puede llegar a descubrir cuál es dónde está la puerta del laberinto, ¿cachai? Que finalmente lo logra, el weón lo logra descubrir, que es más racional, pero aún así el weón está lidiando también con esos propios demonios, ¿cachai? Y al final terminan como los dos uniéndose. El Wong pasa a ser como lo que el Hugh Jackman también necesita, pues como que ser el guía, ¿cachai? Por eso que al final el Wong da la señal de que el Wong lo rescata a través del símbolo del pito, pues, del llamado, ¿cachai? Sí, porque al final lo rescata, pues ahí Gabriel decía que no lo rescata. El Potoko que estaba cuestionando que no lo rescata, obviamente que es el guía, pues, si es la imagen, sí, que me dio la imagen racional, pues, del, pues, ¿cómo la dejar ahí, pues? Curado, culiado, que te digo. Sí, igual es bacán como cuando tiene esa conversación con la María Velo, que le dice si Hugh Jackman se lo va a llevar preso. El weón dice, puta, probablemente, como que weón no quiere decirlo, pero porque también el weón le tiene empatía, pues, weón, si sabe, igual le entiende, sí, también, pues, weón, sí, caché. Entiendo todas las cosas que hizo, pues, caché. Sí, pues, weón. Oye, antes de pasar a la última película de esta triada que hemos traído, quería destacar al guionista de Prisoners, weón, que es una de las pocas películas que Villeneuve no ha escrito él, weón, sino que la escribió. Y no lo encuentro, weón. Weón, se llama Aaron Gusikowski. No sé. No tiene nada, weón. ¿Será judío este señor? ¿Cómo que no tiene nada, amigo? Yo te voy a decir lo que tiene. Prisoners es su segunda película. Es su segunda película. Sí. Pero claro, pues el loco ha hecho carrera en televisión. Ah, ahí lo pillé. No tiene, claro, mucho en televisión, pero después de Prisoners hizo Red Road, fue el showrunner de Red Road, que duró 2 años. Praise by Words. Exactamente, y actualmente el showrunner de Criado por Lobos, weón, que es una serie de HBO de ciencia ficción. De uno, te la tiro corta, dos androides, weón, tienen que criar al último humano, weón, en una luna perdida ahí en el sistema solar porque la Tierra se destruyó a causa de una guerra, weón. De eso se trata. Listo, ciencia ficción en estado puro en HBO, compadre. Me conquistaste ya. Nada puede salir socialismo mal. Wey. Exacto, y el showrunner de la serie y guionista principal de la serie es el guionista de Prisoner. Hay que recordar que el productor de la serie, Criado por Lobo, es Ridley Scott, quien dirige los primeros dos capítulos. Genial, weón. Oye, espérate, ¿ustedes no habían visto Prisoners antes? O sea, ¿recién la vieron este año o la habían visto? Yo la vi cuando me la recomendaste, hace 2 años, weón. Ah, ya. Yo nunca había visto nada de mi compadre Daniel Villanueva. Siempre le había pegado el quite, no porque tenía miedo de verlo, sino porque sentía que era muy bueno y necesitaba sentarme a verlo y mi paternidad no podía dejarme. Yo creo que me vi obligado a verlo ahora y igual ya tengo más tiempo con mi papá, así. Ya no estoy tan, la bola ya no me deja más tranquilo. Oye, yo pensaba que era tan joven. No es tan joven, weón. Tiene 54 ahora, weón. Es joven, pero yo pensaba que nació en el 67. Yo pensaba que había nacido como en el 89, weón. No sé, 85, weón. No, es un señor. Es un señor ya, weón. Puede ser nuestro papá. Puta, por lo menos mío. Ah, mío también. Por lo menos sí. No sé. Sí, sí. Del Esteban no sé. Papá joven. Papá joven. Quebeco ahí que fue padre joven, weón. Muchachos, vamos a pasar a la última que perfecto. Es de hoy, que es la película que por lo menos yo conocí al señor Villeneuve, a Monsieur Villeneuve, que es Arrival, La Llegada, conche tu madre, porque estoy hablando así, weón. Protagonizada, cierto, por Amy Adams y Jeremy Renner, es una historia adaptada a un cuento de Ted Chiang. La historia de tu vida nos las trae nuestro querido y precioso 3D. Póngale play, mi amor. Otokus. Voy a hacer lo mismo que hace Esteban, les voy a leer la sinopsis para empezar a entrar. Dice, cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüística, Amy Adams, para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o son una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de su visita. Y bueno, la película es más que eso. Yo lo que quiero hablar de esta película es sobre cómo Villeneuve trabaja el Villeneuve. Cómo Villeneuve trabaja el tiempo. Creo que ya aquí en Arrival es donde su obsesión por el tiempo, que ya por los eventos como se producen, se toma demasiada fuerza y ya es una tesis en sí misma. Y al mismo tiempo, donde él resalta, creo que es lo más bacán de la película, resalta su pasado como un estudiante de física matemáticas. Yo no sé si ustedes sabían eso, de que el compadre, el tío Daniel, estuvo... ¿No sabía esa weá? Ni idea, weón. Fue estudiante de física matemática, iba a ser un matemático, pero se le ocurrió tomar su lado humanista y parece que era mejor, o no sé si quizás es seco en ambos lados. Y puede ser. Como ni dos parras. Un tío encarnado en la Tierra. Pero lo importante del tiempo es cómo él lo desfragmenta y al mismo tiempo se transforma en una tesis, porque dentro de la misma película el tiempo tiene muchas representaciones. No solamente está a través de cómo nos relata en un cuento que es más enmascarado, ¿cachai? Sino que también es un símbolo que toma fuerza en la misma película al ser parte del diálogo, o sea, más que nada del lenguaje que usan estos seres extraterrestres, donde el tiempo cobra una razón especial. Y por último, donde el espectador, donde nosotros estamos construyendo un tiempo diferente, donde nosotros estamos tratando de entender el pasado o el futuro, dependiendo ahí de cómo uno lo empieza a leer, de nuestro protagonista. Creo que es importante en ese sentido porque porque siento que es una tesis, más allá del asunto científico, porque puede ser también un poco filosófico, en el asunto de que lo que se aprende desde el lenguaje de estos seres extraterrestres tiene que ver mucho con lo que se le conoce como el determinismo matemático, ¿cachai? Que el determinismo matemático es cuando se dice que dentro del universo, dentro de las leyes de la física, no existe el libre albedrío, ¿cachai? Que el tiempo, la física y todo está encapsulado dentro de un mismo cubo, se podría decir. Ah, el futuro determinista. Claro. Un futuro determinista donde el azar y donde la historia son parte, causas de un montón de leyes y cosas que confluyen entre sí, y donde existe el caos, pero finalmente es parte de un... dentro de un... de un armado más grande, ¿cachai? Y en ese sentido se lo yo digo que es parte de una tesis porque toma eso, de eso de que el futuro y el tiempo es una sola línea, al tomarlo como parte de este lenguaje no lineal que se le dicen que cuando están hablando sobre lo extraterrestre, que la doctora le explica a los militares, le dice esto, estas personas no leen hacia adelante o hacia atrás como leemos nosotros, ¿cachai? Porque no, estos ven un solo símbolo y, y saben lo que significa, ¿cachai? Entonces, y no solo significa una cosa, significa muchas cosas. Entonces esta capacidad de leer este lenguaje le da a la... Y empezamos ya a entrar en spoiler, por favor, si no quieren ver spoiler de Arrival, donde le da el entendimiento a esta lingüista de que puede adentrarse en el futuro. Entonces lo que ella está viendo, lo que nos ha estado mostrando la historia, es parte de su futuro. Y dentro de ese mismo determinismo, Villeneuve se la juega por algo muy lindo y especial, que es sobre la libertad, ¿cachai? Porque tú al tomar esto, al conocer el tiempo, pierdes una cosa muy importante, que es la libertad, ¿cachai? Tú dejas de ser libre porque sabes lo que va a pasar, sabes a dónde vas. Y todo eso te da la capacidad de poder, de querer quizás negarte a ese futuro y no recorrerlo. Pero como es una historia terminista, esto va a pasar, pero finalmente la libertad está en la de, en tomar la decisión de aceptar el futuro, que es lo que le enseñan finalmente que siento que es la gran reflexión que le entregan estos seres extraterrestres a la doctora, más allá de lo que le enseñan a la humanidad, de que tienen que estar juntos y todo este mensaje medio pacífico que se entrega, ¿cachai? Sino que más bien es un tema de como de aceptar las libertades del tiempo, pues, ¿cachai? Y creo que eso es muy bonito y creo que es donde más me llenó la película. Creo que después de lo horrible de haber visto las dos películas anteriores de Villeneuve, aunque aún así la gente podría decir, o sea, muchos podrían decir que es horrible porque, spoiler nuevamente, bueno, la película parte con eso finalmente, con que la niña, la hija de ella muere de una enfermedad terrible. Como un cáncer o algo así. Sí, creo que es bonito en el sentido de que ella aprende eso porque entiende que es parte del tiempo y de la libertad. Entonces ella siente de que darle vida y de hacerla disfrutar ese espacio es importante y es bonito, es bueno. Y que la muerte es solamente un punto del tiempo nomás, ¿cachai? Donde uno lo puede, si tuviera la capacidad de verlo como se puede ver así dentro de este lenguaje, la muerte también veríamos nuestra muerte, entonces finalmente es vivir sin miedo nomás. Y que todo lo que nos pasa es finalmente algo que puede ser importante para nosotros. Claro. Creo que ese discurso yo lo encuentro que es bonito, es muy diferente a todo lo que, o sea, las dos películas anteriores que yo vi de él, ¿cachai? Pero creo que también toma ese toma esa pausa como de tomar algo más cariñoso por el mismo amor que le tiene como a esa teoría física. Yo creo que él quizás tiene como no tengo como la certeza de que él piense eso, pero sí creo y tengo entendido que él tiene un gran sentido de querer hacernos pensar y de que el espectador se quede dándole vuelta a la película, y eso es lo que él finalmente le gusta mucho del cine. Y yo creo que si bien las otras películas también son parte de eso, te deja también con ese como que, ¿cachai? Arrival es una película de que te hace preguntarte de las cosas buenas que puedes tener, ¿cachai? Y creo que eso es importante, ¿cachai? Creo que es importante cuando, dentro de todo el sufrimiento y lo malo que puede ser el mundo, la gente elige ser hacer cosas y mirar el lado bueno a las cosas. Entonces igual es como bien contraria a lo que ya discursivamente había instalado, donde él pone la tragedia como un... Como un eje, ¿cachai? Pero un eje que corrompe a los seres, ¿cachai? Corrompe a las personas y que lo llevan a lugares oscuros, ¿cachai? Aquí la tragedia en Arrival te lleva a un lado bueno, ¿cachai? A aceptar la vida, ¿cachai? Aceptar cómo debe ser y cómo es, ¿cachai? Y es bonito esa weá porque habla como en el sentido de la vida a través de una película de ciencia ficción, como que... Bueno, yo no soy experto en ciencia ficción, pero lo que yo he visto en ciencia ficción, como que yo siento que cuando vi Arrival, yo no, nunca me imaginé que lo hemos hablado acá, y cuando fue el especial de ciencia ficción que hicimos en capítulos anteriores, también hablamos sobre Arrival, pues, hablábamos sobre el que al final no te están hablando del extraterrestre, de toda esa como cacho a la espada, la ciencia, sino que está hablando de algo más profundo que el sentido de la vida, ¿cachai? Lo que importa en realidad en el sentido de la vida, ¿cachai? Como que hay un mensaje más, mucho más profundo y mucho más cercano, que ni siquiera que lo podríamos ver tan lejano dentro de una película, pero en realidad está demasiado cercano, como lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿cachai? Entonces como que yo eso creo que igual es parte genial, de la ciencia ficción, ¿cachai? Eso yo creo que hay muchos relatos donde que ya se perdieron en el tiempo como de mirar la maquinaria y el pensamiento extremo del completo del ser humano como eje de parte de un relato de la ciencia ficción, pero por ejemplo en relatos como el, no sé, de Asimov, donde los sentimientos y donde la vida eso es muy importante. Sí, pues. Sí, yo creo que a mí primero lo que me maravilla de Arrival es que cuando la conversamos terminamos hablando de estos temas y no terminamos hablando de guiones, ¿cachai? Como que la película en ese sentido creo que golpea con un martillo al espectador, yo entiendo a nosotros como espectadores doctos dentro de lo que cabe. Entonces no terminamos hablando del montaje, de la foto, de los arcos y todo eso, que es de lo que solemos hablar aquí, ¿no? Sino que terminamos hablando como de estas temáticas más filosóficas, más existenciales. Y creo que eso habla súper bien de la película, ¿caché? Porque incluso de las dos películas anteriores que hablamos, terminamos hablando del guión, pues, bueno. Y acá en Arrival no hablamos del guión, hablamos como de lo que nos deja el guión, la consecuencia, la sombra del guión, bueno. Y eso... Creo que pocas películas lo tienen, weón. Creo que pocas películas lo tienen y pocas películas de ciencia ficción lo tienen también, weón. Entonces, eso ya para mí es un aciertazo. Y segundo, creo que manteniéndome en esa conversación de la tesis, ¿cierto? De lo que plantea la tesis de la película, encuentro bacán que dentro de todo este determinismo y dentro de todo el existencialismo que propone la película, ¿cierto? Finalmente, me acuerdo cuando la vimos hace tiempo con Paulina, pensábamos, bueno, nosotros éramos inmigrantes en esa época, entonces harta miseria emocional, ¿no? Harto dolor, weón, harto, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos, weón? Nuestros problemas no valen nada, weón, no somos nada y la weá. Y volvíamos mucho como a esta imagen, no sé si se acuerdan cuando creo que fue uno de los Sputniks que como que salieron del sistema solar y sacó una foto a la Tierra y era un punto de mierda en el fondo de una weá altamente pixelada y era como, weón, eso soy, coche su madre, no valgo nada, weón. Entonces después, viendo Arrival como que vuelvo a esa imagen, ¿cachai? Esa imagen deprimente respecto al poco valor que puede tener mi existencia o tu existencia. Y pienso, mira, weón, si el día de mañana mi existencia se acaba porque ese pequeño punto se fuma, ese pixel desaparece de esa foto, no importa porque todo lo que ocurrió va a haber valido la pena porque fue real, weón. Y creo que eso es lo que me entrega la película. Y eso yo creo que en el mundo en el que vivimos, en el mundo de escapismo basura... Y en el mundo de una hiperrealidad altamente deprimente, que aparezcan obras audiovisuales que me entreguen esa discursiva, me llena el corazón, weón, porque creo que eso es lo que tiene que hacer el cine, weón. Eso es una de las cosas que tiene que hacer el cine, ¿cachai? Como sentirme agradecido de estar vivo, weón. Mm. Y esa weá es dificilísima, weón. Entonces lo encuentro precioso, weón. Lo encuentro precioso, weón. Y lo hayan logrado hacer con unos pulpos culiados, lo encuentro aún mejor, weón. Bueno, es que esa es la weá, como que al final como que te convenzan a través de unos monos culiados que tú sabes que son CGI, ¿cachai? Como que al final como que puta la raja, weón. Como que encuentro como que me hiciste cuestionarme. Eso yo encuentro como que al final, por eso que me gusta Villanueva, weón. Porque el weón como que todas las películas que el weón hace, como que te hace cuestionar también el... Te hace cuestionarte tú como persona, ¿qué harías tú? Como que al final hablamos sobre los debates morales también. Y los debates, y en este sentido serían los debates existenciales, ¿cachai? ¿Qué harías tú en esa posición? ¿Cachai? Por ejemplo, en Arrival, ¿qué harías tú? ¿Tú realmente aprovecharías el momento o harías como lo hace, se llama Jeremy Renner, se me olvidó el nombre del actor, bueno, Ojo Halcón. Oh, claro, Hawkeye, ¿cachai? Como que el weón, porque. Spoiler, el weón, el científico que es colega de Luis, que es de la Amy Adams, y finalmente en el futuro el weón es el padre de la hija, ¿cachai? O sea, de manera narrativa, el weón termina casándose o no sé, o emparejándose con Amy Adams, tienen a la hija, pero al final se separan, ¿por qué? Porque el weón, el ojo halcón, le cuestiona a Amy Adams, porque ya sabe ver el futuro, sabe que la hija de ambos va a fallecer, y le dice: loca, si tú sabías el futuro, ¿por qué no cambiás la weá? ¿Cachai? Claro. Y ella dice: es que tiene que pasar nomás, ¿cachai? Es lo que tiene que suceder, ¿cachai? Ella entendió el mensaje, el regalo que le dieron los aliens, ¿cachai? Ella entendió que no se puede modificar esto, ¿cachai? Sino que al contrario, que es aprovechar la vida, ¿caché? Aprovechar el momento de ahora, ¿caché? Pero el weón no logró entender eso. Entonces, por eso es que el weón termina separándose de ella, ¿caché? Y ahí están los debates existenciales y morales que nos invitan a nosotros como espectadores a decir: ¿quién eres tú? ¿Tú serías Amy Adams o tú serías Ojo Halcón? Pues, yo creo que nadie quiere ser Ojo Halcón, ni siquiera en Marvel quieren ser Ojo Halcón. Entonces, como que creo que muy mala imagen que tiene Ojo Halcón ahí. Nadie sería como él, porque yo creo que todos lo invitan a decir: yo sería como Amy Adams, bueno, aprovecharía cada segundo de estar con mi hija o hijo. La reflexión de la película te lleva a querer ser Amy Adams. Pues, bueno. Pero es que lógico, pues, bueno, porque lógico, porque... Porque al final de cuentas, eso haríais, pues, eso haríais, ¿cachai? Como que el regalo de la vida, ¿cachai? El regalo de la vida que se te dio, pues. Hugh Jackman, no, pues, si votaría por Trump. ¿Cómo sí, voy a confiar con alguien así, pues, ¿cachai? Sí, no, y es bonito eso, no solamente porque quizá aquí estamos los tres de acuerdo que la decisión que toma Amy Adams es la correcta, sino también es bonito porque... Qué bonito que sea una mujer, ¿no? Qué bonito que sea una mujer quien encarne ese rol, ¿cachai? Porque vos podría haber sido, en una realidad incel donde el guión fue escrito por un machirrulo, weón, podría haber sido Ojo Halcón quien... No, mi hija, weón. Como, ¿qué me estáis contando, weón? O sea, ¿qué me estáis contando? Esa weón nunca va a pasar, pues, weón. Nunca sería, pues, weón. Obvio, si no hay mamitas corazones en el mundo, pues, weón. O sea, no, pues, weón. Deben haber tres, weón. Deben haber tres en el mundo, weón. Claro. Entonces, qué bacán eso, que efectivamente sea como la madre la que no acepta. A la madre no le importa el hecho de que la historia se va a acabar, ¿cachai? A la madre solamente le importa el hecho de que la historia va a ocurrir. Y va a ocurrir. Ese pequeño lapsus en una eternidad va a ser su lapsus, weón. Y es muy lindo cuando ella dice de todas las alternativas que hay, esta es la que te morís tú, es la que sigo eligiendo porque en esta existes, weón. Y claro. Eso es todo lo que necesito, eso es todo lo que quiero, weón. Coche, tu madre es precioso, weón. Es precioso. No, hermoso, weón. No, es hermoso, precioso. Es una... Cada vez que pienso película, la... y es bacán porque cada vez que pienso en la película como que no puedo hablar del guión, weón. No puedo hablar de la película, puedo hablar solo de lo que me dejó la película, weón. Esa es la buena cosa a mí, porque todavía no hemos hablado de los cuestionamientos sobre la guerra, sobre el unirse, porque tiene un mensaje sobre sobre las Naciones Unidas, pues, bueno, ¿cachai? Como que básicamente como que está dando también ese mensaje. Pero al final de cuentas, como que te importa un pico esa weá, porque al final te quedas cuestionando sobre el sentido de la vida, pues, weón. Claro, todo eso es cosmético para que la weá tenga sentido, porque igual hay un contexto que está ocurriendo. Es como la guerra de Ansandí. ¿Cachai? No es importante, no es importante, weón. No es importante, ¿cachai? No es el meollo. Te confunde, como que igual, y eso es bacán, porque al final, como que te hace irte hacia una dirección, pero al final de cuentas, que me decís, esta weá me importa, entonces chao con esta weá, pues, me quedo con esto porque esto es lo más importante en realidad de la película. ¿Cachai? Qué lindo Arrival, weón. ¿Cómo lloré con Arrival, weón? Peliculón. Yo quedé para el pico, así para el pico. Creo que yo todavía me acuerdo que quedé para el hoyo, como que me costó digerir, así como que quedé así. Congelado, así que. Bueno, fue brígido, así. Sí, sí. 3D, ¿algo más que agregar sobre Arrival, amigo? No, yo finalmente lo que podría decir sobre Arrival también, dentro ya como va a tomar una hueá más técnica, el montaje, creo que igual es un gran acierto dentro de la película. Creo que no solo está. O sea, ya por ejemplo trabajó el flashback en incendios. En incendios, pero aquí como trabaja el flash forward, que finalmente es un que se ve como un flashback y como está puesto en la película y de repente se entrecruza con los sueños, creo que está bien tomado, ¿cachai? Es que es verdad, eso es un refinamiento de lo que el weón hizo en Incendios, weón, con estas dos líneas. Exacto. Paralelas que van al mismo tiempo, weón. Es un refinamiento, adelanto, de lo que hizo en Dune. De lo que hizo en Dune. Sí, pues, es que, claro. Sí, es que Dune es... Dune de cierta forma, o sea, que yo creo que, por ejemplo, ya cuando la vi, dije... bueno, está claro por qué fue elegido para hacer Dumpo, ¿cachai? Y creo que en ese sentido, bueno, todavía no vamos a hablar de Dumpo, pero. No podemos hablar de Dumpo ahí, güey. Está prohibido Dumpo, güey. No, hay que guardarlo para el otro. Bueno, llevando, creo que finalmente Arrival es lo que como que le da el paso, como dentro de quizás de los productores o de la gente que tenía los derechos de Dumpo. De hoy, este loco la puede hacer. No solo porque el loco ha sido bueno adaptando, sino porque refinó bien el trabajo del tiempo. Y yo creo que Dune en ese sentido era lo más peligroso. O sea, Blade Runner fue peligroso, weón. Blade Runner fue peligroso antes. Esa fue la prueba, la gran prueba de cómo. Ah, sí, weón, me falta Blade Runner. Sí, Blade Runner fue antes, peligroso. Pero yo no he visto Blade Runner, no sé, lo voy a ver la próxima semana. No sé si trabaja también con el tiempo en Blade Runner, ¿cachai? Yo te voy a decir algo de Blade Runner, que yo te voy a decir algo, weón. El loco hace que gente que es muy mal actor, y ya lo dije en singular, weón, hace que un muy mal actor actúe bien, weón. Ah, ya, pero... Ryan Gosling. El loco hace que Ryan Gosling actúe bien, weón. Y yo creo que esa weá hace como que Pancho Galván actúe bien, weón. Es una weá brillante. Oye, pero en Driven actúa bien igual. Yo no voy a hablar de Ryan Gosling aquí. Ahí cierro mi exposición. Pero actúa bien en Driver, weón. Actúa súper bien ahí. Driver tiene un gran guión y un gran director. Eso sí. Ahí voy a cerrar mi exposición sobre Driver. Sí, no, o sea, yo creo que Arrival fue la puerta de entrada para que Villeneuve pudiera entrar a la ciencia ficción, weón. Y para que pudiera hacerse cargo de IPs como Blade Runner, weón. Que era una vaca sagrada, weón. ¿Cuántas versiones ha sacado Ridley Scott a lo largo de los años, weón? ¿Cuántas personas han intentado ponerle las manos de nuevo a Blade Runner, weón? Hasta que llegó Villeneuve, weón. Bueno, veremos en el próximo capítulo si nos gustó o no nos gustó, pero... Pero sin duda, si el weón pudo hacer Dune, es porque el weón pudo hacer Blade Runner. Y si el weón pudo hacer Blade Runner, es porque el weón hizo Arrival. Que probablemente en otras manos hubiera sido una película más fome que la mierda. Bueno, ese igual es un punto, pues, weón. Perdón. Sí, no, es que... No, pues que yo creo que también dentro, siguiendo como eso, igual que haya tomado el proyecto de Dune, fue un hitazo, pues, y al final la weá le fue re bien, pues, weón. Pero no tomáis Dune si no tenía antecedentes, weón. ¿Quién puede tomar Dune, weón, en el día de hoy, weón? Bueno, es que eso quería comentar, pues bueno, antes de entrar, como ya, yo creo que ya esas son conversaciones que se vienen más adelante, pero de repente podríamos hablar de que por qué tomamos estas tres películas, pues bueno, ¿cachai? Vale. Porque estamos hablando de Incendios, que es un dramón, como claramente lo expusimos, Prisoners, que es un thriller, literalmente un thriller, thriller y Arrival. Y Arrival, comienzo como de ciencia ficción, pues. Entonces, tenemos un director que viajó por distintos géneros, pues, ¿cachai? Y en los distintos géneros, el huevo lo ha hecho increíble, pues, bueno. Entonces, como que eso es como, yo creo que es la gran prueba de que el huevo es uno de los grandes directores de hoy en día, pues, ¿cachai? Sí, es que yo creo que, no sé, corríjanme, huevón. Yo creo que si un director maneja bien el thriller, porque si vemos la filmografía de Villeneuve, el weón, el grueso de su carrera norteamericana, estadounidense, es thriller, weón, porque tenéis Prisionero, tenéis Enemy, Sicario, y de ahí recién tenéis Arrival, weón, y después claro. Tenéis un Blade Runner, weón, ¿cachai? Entonces, hasta Dune, bueno, ahora el weón ya tiene tres de ciencia ficción, weón, pero el weón venía de una trilogía de thrillers, weón, ¿cachai? Y yo creo que, no sé, miro a directores como David Fincher, como el mismo Hitchcock, como Stanley Kubrick, ¿cachai? Que parte en thriller, que pasa años metido en el thriller, pasa décadas metido en el thriller, weón. Entonces, si tú manejáis bien el thriller, probablemente tu único desafío va a ser la comedia, weón. Todas las demás weas las vaya a poder hacer bien, weón. Por el manejo de la tensión, por el conocimiento en montaje y por el detalle que tenéis que tener en el guión, weón. Exactamente, pues, weón. Es que yo creo que también hay un trabajo, porque el weón es muy, muy semiótico. Hemos hablado mucho del concepto de los símbolos y de las imágenes, pues, weón. Yo creo que weón trabaja mucho, muy bien esa weá, ¿cachai? Hablemos de como que de ya más técnico, porque yo creo que por eso que el weón ha logrado entrar dentro de distintos géneros, porque el weón sabe trabajar los símbolos, ¿cachai? Perfectamente, ¿cachai? No sé, por ejemplo, yo sé que Sicario no es una película que estamos hablando ahora, ¿cachai? Pero Sicario trabaja mucho como con el exterior y con la iluminación, ¿cachai? Entonces, como que hay weas que como en fotografía, ¿cachai? Que weón te está narrando weas, ¿cachai? Entonces, como que el weón sabe trabajar de manera... Es muy buen director en ese sentido. El weón trabaja mucho la imagen para narrarte emociones, ¿cachai? El weón sabe transmitirte a través de la imagen, a través de símbolo, a través de concepto, emociones, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso que el weón puede viajar por distintos géneros, ¿cachai? Exacto. Claro, obviamente podemos esperar que la comedia, no sabemos, ¿cachai? Pero el weón puede viajar por distintos géneros por eso, porque el weón sabe trabajar los conceptos muy bien como director, ¿cachai? Yo creo que Villeneuve te entrega una película de terror sin ningún asco, weón. El loco se puede plantar en un proyecto de terror y lo saca adelante sin ningún problema, weón. Claro, porque como decís tú, en estas tres películas que ya hemos visto, ¿cachai? O Sicario, Enemigo, el loco no, el director no descansa solamente en la actuación, ¿cachai? El loco tiene más herramientas, weón. No sé, pues en Incendios el loco tiene todas estas pausas que hace con las secuencias de piscinas, ¿cachai? Cuando los hermanos están en las piscinas, ¿cierto? Que son el loco te entrega un giro, tú no sabés cómo digerirlo, entonces él como director te entrega una secuencia de piscina, weón, donde tú, claro. Tú y los personajes no saben llevar la verdad de la weá que está ocurriendo y se sumergen, ¿cachai? Como para ahogar lo que está ocurriendo, weón. Unas escenas larguísimas de Kieslowski, weón. Escenas larguísimas, weón. Una escena larguísima. Los weones nadando nomás. Nadando, unos planos acuáticos hermosos, weón. En Prisioneros, tres cuartos de lo mismo, weón. Tení la tortura avanza, la investigación no avanza a ningún lado. Tení unas escenas largas de los locos por un bosque. De los locos, ¿cachai? Mirando las hojas caer del otoño, weón. Del otro loco como del Paco en la oficina, ¿cachai? Contenido, hasta que revienta, weón. ¿Cachai? Entonces, exacto. Y en Arrival, bueno, ¿para qué decir? Pues la película es una contemplación eterna, pues, weón, hasta el final, pues, weón. Entonces, qué brillante esa capacidad que tiene este director para descansar en cosas que no son la dirección, weón. En el montaje, en el arte, weón. en la banda sonora, weón. Que bueno, en Dune creo que abusa de ello, weón. Pero hablaremos de Dune después. Pero que lo, eso, esa weá yo lo encuentro fabuloso, ¿cachai? Porque de repente tú puedes mirar la filmografía de un director y tú puedes decir, este weón descansa mucho en el montaje. Este weón descansa mucho en los actores, ¿cachai? Esta película está hecha por los actores, weón. Pero en Villeneuve, de verdad, yo siento que el loco de repente, segmentos de la película, la foto. Segmento de la película, el montaje. Segmento de la película, los actores, weón. Entonces, un director, pues, weón. Un weón que direcciona sus fuerzas de ataque desde distintos frentes y tú como espectador finalmente te ves asediado y sucumbes ante la película, weón. Me parece brillante esa weón. No, brillante, weón. Brillante. Qué mamón, no, le hice a Villeneuve, weón. Perdón, no, weón. Sí. Yo dije. Antes lo comenté dentro del chat personal que teníamos nosotros. Yo dije, bueno, va a ser una reunión de pauta. Va a ser una chupada corneta heavy a Villafrey, weón. Bueno. Lo único que no entendí de Arrival, que chucha pinta ese pájaro, weón. Pájaro, weón, está ahí y toca pájaro culiao, weón. ¿Qué pájaro, weón? El pájaro, weón. El pájaro que llevan, ¿viste? Cuando se meten a la nave de los extraterrestres y llevan una jaula con un pájaro. Yo creo que... Para llamarlo, ¿no? Sí, pues para llamarlo y también sí, es una cita Baldomero Lillo. Es una cita Baldomero Lillo porque sí, si falta oxígeno el pájaro se va a morir. El pájaro se va a morir, sí, pues es por eso, por la falta de oxígeno. Ah, eso es, pues sí, Baldomero Lillo. O sea, weón, yo vi esa weón, yo dije, Subterra. Sí, lo mismo, weón. Adaptación no libre de Subterra, weón. Yo no pensé, hoy te imaginas, ahí me... Sí. En una gira de estudio a Sudamérica encontré en un mercadillo Subterra. Qué interesante lectura, güey. Datazo, un pájaro en una minera. Sí, yo quisiera para llamar a los extraterrestres, pero es que van con cascos para respirar y todo, güey. Pero si llaman a los extraterrestres, digo, oye, loco. Claro. Aló. O sea, ¿sabes qué? No me acordaba de la existencia del pájaro hasta este momento. Yo, weón, no me acordaba igual, pues, para nada. Sí. Ah, pero hermano, si el giro de cuando tú cachis que el futuro es porque la cabra chica muestra el dibujo y se ven dos hombres y se ven dos personas y un pájaro, pues, weón. Sí, pues, pero ya. Ah, tengo, sí, pues, sí, pues. Tengo redigiría la película ya, pues, en ese momento, pues, weón. No ya, me. Ah, pues el pájaro importante, pues, weón. Ya sí, puede ser, reconozco mi Baldomero Lillo. Yo reconozco que no atiné con lo del Baldomero Lillo, porque yo decía, ¿por qué no van? Ahí entra la ley, aló. Digo, aló. A lo mejor un gran referente Baldomero Lillo para Villanueva. Te falta, weón, estar más conexión con las tradiciones chilenas, weón. Pero sí, ¿qué más tradición chilena que decir aló? Aló. Dime a otro lugar. En Canadá la gente va a la casa y dice aló. No, la gente no, acá, weón, la gente llega nomás, weón, como los marcianos de Arrival. Marcianos muy quebecos, weón, los buenos llegan nomás. Estoy aquí. Y se instalan así. Vengan a ver. Vamos a dar un mensaje. Bienvenido. Weón, todo lo que pasa en Arrival es demasiado quebeco ahora que lo pienso, weón. Porque los marcianos no vienen a destruir la tierra, weón. No, porque están instalados. Se chantan. Llegué, no hago nada. Si no vienen, tampoco voy a hacer algo. Estoy aquí, weón. Vinieron, les voy a dar algo. Y quizás. Es como el Iván, ¿no? Un fin de semana, como que llegaba ese ya así. Sal de mi sillón. Alimaña. Córrete, loco, weón. Tú serías ahí el general de China. General Chang. Diré, vale, misiles nucleares a estos coches su madre. Muchachos, creo que hemos dado un recorrido por esta trilogía, esta bella trilogía de Villeneuve, que recorrió el ocaso, ¿no? La cúspide de su carrera quebeca, su tránsito por los thrillers y la puerta de entrada a lo que va a ser el próximo capítulo, que ya es Villeneuve como el nuevo patrono de la ciencia ficción contemporánea, ¿no? Este señor de 54 años que se ha convertido en el salvador del blockbuster contemporáneo, weón. Porque qué entretenido ver que una película la está rompiendo en taquilla y que no es de Marvel, weón. Conche su madre. La dura. Gracias, y que es una película que tiene como una épica. Que tiene cine. Es una película que tiene cine, weón. Es demasiado, demasiado cinematográfica. Como que y que se la nota gente que... te hable. Por ejemplo, yo, gente que ha ido a ver Dune, que no cacha nada y que sale así como, weón, no entendí mucho, pero la weá. ¿Qué onda no todo? Es magistral. Como... yo creo que yo. Me gustaría como hablarlo después en otro capítulo, todo lo ostentoso y magistral que es Duna. Bueno, bueno, parte por el cast, que son pura gente hermosa. Que son todos hermosos. O sea, tú decís, yo hay una orgía con todos ellos. Ojalá me dejaran entrar, pues. Ojalá me invitaran. Ojalá me dejaran participar, pues. Menos con el pelado gordo que está volando, pues. Mira, no, hasta el varón Falcone. No lo dudo. Igual, weón. Oye, pero si ese actor es terrible, guapo, weón. Chernobyl, weón. Sí, y encima dicen que tiene hijos muy hermosos, weón. ¿Ese el papá de los Scarlet? De los Scarlet, sí, po. Eso, el papá. No sé si el padre, probablemente, weón. Probablemente sea el que llevó a la familia a Hollywood, weón. Yo me acuerdo de ese weón que sale en. Ay, la de. Ay, Nymphomaniac. Nymphomaniac, weón. Sale ahí yo acordé, weón. Ahí le sale. Pone bueno, le pone bueno en Nymphomaniac, weón. Bien ahí. Bueno, el de Chernobyl también, pues, weón. El ministro. Sí, pues sale ahí, pues, weón. Ah, y sale, bueno, sale en Marvel, que sale en Thor. Y también sale en. y también sale en Mamma Mía, weón. Mamma Mía, Thor, Duna. Ahí como que volvió. volvió al cine. Así como. Oye, sí, po, Alexander Skarsgård es su hijo. Ah, hermoso, po, bueno, precioso, po, bueno, hizo Tarzán. Weón, tiene 8 hijos. Un dios griego, el weón. Coche su madre, tiene 8 hijos, de los cuales 4 son actores, weón. Ah, y entonces uno de esos es el de It, po, weón. ¿O no? Alexander Skarsgård es su hijo. Gustav Skarsgård es su hijo, que es Odín Fjoki en Vikings. Bill Skarsgård es su hijo, que es It. Y Walter Skarsgård es su hijo, que todavía no llega a Hollywood. Solo dice actor sueco. Y en sus películas hay puras weas que no sé leer. Pura gente bella. Baba. Mamma Mía. Abba. Weón, mami, va, es sueco, coche, tu madre acabo de. Sí, pues por eso que sale sueco, pues, weón. Brillante, weón. Muchachos, entonces dejamos invitados, me atoré. Dejamos invitados al próximo programa de Villeneuve, que estará dedicado exclusivamente a Blade Runner 2046 y la primera parte de Dune, porque ya se confirmó la segunda parte, muchachos. Todo bien. Exacto. Todo bien. Bien ahí. Ojalá la hagan en 3. Vamos a hablarlo en el próximo capítulo. Usted nos dirá, usted nos guiará ahí por las líneas de Frank Herbert y tendremos a una sorpresa que nos guiará por las líneas de ese mundo lleno de replicantes. En el próximo capítulo, en el cual revisaremos las dos últimas obras de Denis Villeneuve hasta la fecha y cómo su estilo, que creo que lo hemos aquí desgranado, cómo su estilo se ha materializado en Blade Runner 2046 y Duna parte 1. Amigos míos, queridos, siempre es un honor estar con ustedes, bueno, yo a ustedes los amo con mis tripas, muchachos, y qué bueno poder reunirnos en torno a la flama que nos vio nacer. Palabras de cierre, Gabo, Esteban. Potoco. Yo les voy a agradecer a ustedes por haberme obligado a ver las películas del tío Daniel. Creo que eso no más tengo que decir. Es difícil hacerte ver películas. Yo no me había dado el tiempo de verla y creo que ahora quiero ver la Sicario y N. Y ve la otra también, Politécnico. Bueno, Politécnico. Bueno. Politécnico es buena, bueno. Ay, no sé si quiero verla, bueno. Demasiado drama. Es que vi el trailer, que estuve viendo los trailers de las películas de él y fue como que dije así como... Por encima que ya me di cuenta que en Incendies no tiene miedo a ser gráfico, entonces como que... Siento que más joven, más gráfico, weón. Sí. Entonces, bueno, Esteban. y en Prisoner tampoco tiene miedo a ser gráfico. No, claro que no. No, claro, que en Sicario mucho menos. Ponele por el nombre. en Sicario, puta, igual daba a hablar porque es una muy buena película. Habla sobre lo turbio también de la policía y toda esa weá que encuentro que es la raja, weón. Como un dardazo a lo que uno dice hoy en día los policías. Oh, weón, pagos culiados. Bueno, Sicario lo tiene. Sicario es Acab antes de Acab. Acab total, weón. Y antes que fuera Acab, weón. Porque antes que como que se hiciera tan popular lo Acab, ya, Sicario lo tiene, weón. De hecho, el personaje de Emily Blunt está todo el rato se cuestiona y dice. ¿En qué chucha estoy metida, weón? ¿En qué todo trata el tipo, weón? Estoy metida en el pago culiado, weón. Y soy una paca culiada, weón. Por la chucha, soy una cara. Esteban, palabra de cierre. Yo, mira, estoy muy, pero muy feliz porque yo sé que igual yo hinché la bola, weón, para poder ver, hacer esta revisión de Villeneuve, Villefrey, Villanueva. Porque me encanta como director, no me ha defraudado, ¿cachai? Para nada. Incluso que voy a adelantar un dardito que a mí no me gustó Duna, y lo vamos a hablar después en el próximo capítulo. Pero aún así, considero que es una obra magistral y lo voy a detallar más adelante en el próximo capítulo. Que sigue siendo uno de mis directores favoritos. O sea, es hoy en día creo que es hay que ponerle ojo, así como recomendación, hay que ponerle mucho ojo a ese cine porque hace rato que no se sentía que había una dirección grande, un cine como de obra de arte y el señor de Quebec lo tiene muy muy instalado y hay que revisar un poco su filmografía porque todo su cine está muy, muy bueno. Y muy bacán haber hablado hoy en día sobre sus películas. Sobre sus distintas películas como íconos de que representan la diferencia, los diferentes géneros que tiene. Por eso que igual creo que es bacán este capítulo de hoy en día, que me siento muy orgulloso. Por eso. Qué lindo. Sí, yo también me sumo a sus palabras. Yo creo que Villeneuve es de los grandes directores contemporáneos que tenemos. Qué difícil encontrar directores que tengan todavía la estampa autoral en tiempos en los que ya los grandes conglomerados se devoraron a los estudios y donde el cine, comillas, no me gusta el término, pero el cine como de autor medianamente fue relegado a estrenos indie por torrent, weón. Qué bueno que Villeneuve exista y también como creo que qué bueno que gente como David O. Russell, el director de American Hustle, entre otras joyas del cine contemporáneo existan. Qué bueno que tengamos aún autores y que no sean que no sea Martin Scorsese, ¿cachai? Que sean autores medianamente más jóvenes que le estén dando un frescor. No solo el blockbuster, es importante que el blockbuster tenga una mirada autoral, pero también es bueno de que esa mirada autoral sea consecuencia de un relato cinematográfico que yo creo que, como lo hemos repasado en este episodio con la curatoría que nos hizo Esteban, Villeneuve lo demuestra y lo decantaremos en el próximo capítulo donde estaremos revisionando Blade Runner y Dune Parte 1. Y no crean que no hemos olvidado, porque posterior a Villeneuve vamos a continuar con nuestra saga de Evangelion con la siguiente tanda de capítulos que nuestro curador de la animación japonesa, nuestro querido Gabriel Alarcón, ha designado para el próximo capítulo, así que estaremos alimentándolos con Villeneuve parte 2, Evangelion y lo que nuestra santa madre el audiovisual nos quiera entregar. Muchas gracias por estar aquí una vez más en PDG Podcast. Punto de Giro Podcast, no somos el partido de la gente, somos gente medianamente más sensata. Punto de Giro Podcast. Oh, no me había dado cuenta de no eso. No me había dado cuenta, bueno. Desde que Franco Parisi apareció con su cagada de partido, yo dije, conche su madre, nos quitó la sigla, hijo de perra. Pero no importa. Parisi, después de noviembre vamos a dejar de escuchar de él, así que volveremos a ser los únicos que usen la sigla, weón. Qué buena, weón. Bueno, somos el podcast de Franco Parisi, básicamente, weón. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias, queridos, queridas, querides escuchas. Nos encontramos en una próxima edición aquí en la tertulia cinematográfica al alelo del fragor de la flama audiovisual. Cuídense mucho, disfruten, visionen siempre y nos estamos viendo. ¡Mua! ¡Chau, chau! ¡Chau, Lee! ¡Chau!